que estemos al aire y ustedes nos puedan ver y escuchar en el control central el Tano, en el switcher Fede Totem, nuestro director Juan Macosta y Fer Pereira, en la robótica Guido Maresca, en la iluminación el Mariscal, Graf, Agus García y Mai Ferrari, y en la producción Manu Bicho Rey. En la fiesta de Blas, ¿sabés lo que tenemos? Comida riquísima de lo de Jesús. Tenemos, mira, en Barrio Norte, en Belgrano, Palermo, Caballito, Villa del Parque, Villa Urquiza, próximamente en Colegiales, todo lo que hay en lo de Jesús, en arroba lo de Jesús Delivery, sabor, calidad, comida que se disfruta en casa, así que te podés meter ahora, de 11:30 de la mañana hasta las 0:30. Mira vos, te antojaste ahora, te pediste algo rico, una entrañita, unos buñuelos. ¿Están ya nuestros vecinos de ODT? ¿Cómo les va? Hola, amigos. ¿Cómo andan? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Qué linda que estás hoy. Ay, muchas gracias. Julipingas. Está linda todos los días. Vos también, Pablo. Muchas gracias. ¿O no? Preciosa. Te agradezco el cumplido. ¿Qué será? ¿El busito de Bolivia? No. ¿El pelito adelante? Para mí el tema del cambio de look con el flequillo fue... El otoño. El otoño es mi estación favorita. ¿No un cambio de color de pelo? No. ¿No una cosa? ¿No metiste? Se va descoloreando, pobrecita. No, pero estás en tu mejor momento, Pic. Necesitaba esto porque me quedé sin bici, así que hoy viene caminando. ¿Crees que te preste la mía? Quiero dar un buen consejo. Sí. Cuando van a atar la bici en la vereda, aten la bici al palo, digamos, no la cadena sola al palo. ¿Entendés? Ay, la puta madre. Ay, no. Es una recomendación para toda la audiencia. ¿Te la robaron? No, la regalé, puedo decir, porque estaba solo la cadena. Cadena al palo. Estaba la cadena sola. Y mi bici estaba hermosamente ofrecida ahí, así que ¿querés mi bici? No, voy a estar ahora en la búsqueda de una nueva cleta. Chicos, Juli Pink. No, todas las casas de... Pienso que se llamaba Marcela Daniela Gallardo esa bicicleta. Y ya está. Se fue como el muñeco. Está bien. Entiendo que fue una etapa, pero bueno, hoy estoy sensible, chicos. Para, ¿bici común o bici eléctrica? No, ¿qué querés? No, común, y ya me estoy ocupando, así que no. Sí, solo les quería compartir. Claro, solo está compartiendo un momento triste. No, y un mensaje a la audiencia, que la aten, ¿no? Canje de bici. ¿Ustedes qué tal hoy? Mira, chévere. Hoy estábamos hablando de estos momentos en donde ya quedaste absolutamente entregado. Entrégate. Como ya te entregaste, es como, bueno, ya está. O sea, estábamos hablando con un amigo, mi esposo y yo, que estaba evitando convivir. Ajá. Y ya estaba en un punto de la relación donde había que dar un paso más o se iba a terminar, como que bueno, ¿esto para dónde va? Y se entregó, dijo, bueno, voy a tener que convivir. Ay, pero no, resignado, pero, hermano, pero no. Terrible. Me separé. Es medio como un entregado resignado, barra resignado. Sí, también, por ejemplo, estamos hablando... Ahora que no está. Ella está chocha con la respuesta y bueno, vayamos. Si no hay otra, bueno. Ay, bueno. Ahora que no está Seba, por ejemplo, cuando uno se va quedando medio sin pelo. Ya fue. Sí. Ya está, cuando tenés el helipuerto arriba... Sí, ya está, amigo, entregate. La pista completa. Claro, perfecto el día que vino Seba y le dije... Que por fin. Ay, ¿en serio? No, yo no sabía que, pero cuando lo vi pelado dije, estaba mejor que él. Claro, está bien. Los pelados no me gustan. Dijo Chechu Bonelli en la cara de Seba que los pelados no le gustan. No. Horrible. Así que ahí. Y ahí se fue. Dijo, ¿sabes qué? Me voy. Y se fue. Le dolió. Bueno. Por eso estaba llorando, por eso hay una cámara de seguridad abajo y estaba. Ustedes lo pudieron ver. Bueno, vamos a hablar de entregados. Que tengan un gran show. Gracias. Me voy a reunión de mapadres de escuela, así que los dejo en compañía de ODT. ¿Qué es peor? ¿Quieren venir? ¿Qué es peor? ¿Que te roben la bici o ir a una reunión de madre? El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que hoy recibió una carta documento, pero por error, por un momento se le paralizó el corazón. Hasta el próximo programa, Vuelta y Media. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Hoy quiero desconectar y encontrarla. busquemos sobrevivir, vibrando la sensación de este pulso canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante, la noche se hizo arte cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante, tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Hola amigos, bienvenidos. 19 horas, 9 minutos. Hola Nadia Castro. Poggi, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien. Se acomoda Diego Poggi en su asiento, en su escritorio, en su gran mesa redonda para abrir juntos este programa. Amigos, bienvenidos a Olvídate de Todo. Hoy es jueves, hoy es viernes chiquito, hoy es jueves de secretos, hoy es un día maravilloso. Tenemos de todo, amigos, bienvenidos. Qué alegría por escucharlos, qué alegría saber que están del otro lado y gracias por no cambiar la radio. Y si decís quiénes son estos... Gracias hoy, al control, los quiero. Déjanos un ratito, tratamos que nos deje la radio. Se está a punto de cambiar de radio porque terminó Multimedia. ¿Pero cómo vas a dejar? No hagan eso, pero si estás a punto de hacer eso, no. Te pedimos un ratito, déjanos conquistarte. Yo te juro. Déjanos conquistarte. Que te va a gustar. Por favor. Sí. Por favor. Bueno, amigos, bienvenidos. 4775-6688. Este programa se llama Olvídate de Todo. Desde hace dos años y medio, ya casi tres, les preguntamos a todos: ¿de qué se quieren olvidar? Este programa empieza con una breve catarsis de todos. Porque es el horario perfecto. Porque es el horario en donde ya necesitas que esa preocupación o se vaya de tu mente o se vaya de tu vida. Es como el horario donde necesitas llegar un poco más liviano y liviana a tu casa. Y para eso estamos nosotros aquí. Totalmente, cumpliendo, amigos, una función. Es una función social que tenemos. Tránsito en Buenos Aires, La Plata, reducción de calzada por camión detenido en el kilómetro 4, sentido La Plata. Tren Sarmiento renueva el servicio, no se detiene en líneas. Eso es un ratito nada más. A ver qué más tenemos por acá. A ver, estoy chequeando en tiempo real lo que está pasando en la calle. Un accidente en la 25 de mayo, sentido Liniers, E6, altura Biel, carril derecho restringido, ¿ok? Y línea Belgrano Sur, en el ramal a Marino, General Belgrano, opera con servicio limitado entre Isidro Casanova y Marinos por una manifestación en la zona de vías en el paso a nivel, ahí en Crovara, entre Isidro Casanova, y Justo Villegas. Así que, bueno, como siempre, congestión en Lugones, por obras, Arturo Dondo, demoras en General Paz, Manos Río. Todo eso está pasando ahora, en este momento. Muy bien, muy bien, muy bien, amigos. ¿Arrancamos? Bueno, primera y empezamos, ¿te parece? Sí, de una, arranquemos de una. Obvio, hace un ratito estábamos conversando en el pase con nuestros amigos de Voltimedia de estas situaciones donde un poco te entregas a la suerte. Todo esto empezó porque un amigo se entregó en una discusión marital que estaba teniendo con su pareja de hace 8 años. Que no sabía si quería convivir, si no quería convivir, no sé qué. Y le decíamos, ¿pero tú por qué no quieres convivir? Para 8 años es un momento... Sí. ¿Cuáles son los momentos claves en una relación? ¿3 años? Yo tenía entendido que era cada 7 años. Igual para ya estar con alguien más de un año es un montón. Es un montón. Digo, es un montón donde los videos duran 15 segundos en la vida de uno. ver un video de un minuto es un montón. Estar un año con una persona es un montón. Imagínate 8. 8 es... una vida. Ya 8, a esta altura de la vida, obviamente, quieres dar como un paso más en la relación y ver para dónde va, porque, no sigamos perdiendo el tiempo si esto no va a avanzar. Uf. Entonces, se entregó y dijo, ¿sabes qué? Sí, convivamos. Esa era la gran pelea, convivencia sí, convivencia no. Nosotros le preguntábamos, ¿por qué no quieres? Y él no encontraba respuesta. Para mí era sencillamente un no dar tu brazo a torcer. Entonces al final dijo, me quiero separar. Eso es miedo absoluto. Total. Es miedo ese. Miedo a cambiar, a mover un poquito la estantería. Es pánico. Y dijo, ¿sabes qué? Me entrego. Ah, bueno, y se mudó. Quedé completamente entregado. Por eso, ¿estamos buscando? ¡Entrégate! ¡Entrégate, claro! Para, no me pongan Luismi porque ya arrancamos besuqueando de temprano. ¡Entrégate! ¡Mi prisionera! Bueno, estamos buscando... ¿Ante qué situación dijiste, hasta acá llegué, vamos para adelante, no pasa nada, entrego mi orgullo, entrego mi dignidad, sí. Y bueno, a partir de hoy, como recién hicimos, también te contamos el ejemplo de uno que se estaba quedando medio pelado. Claro. Amigo, cuando ya no hay pelo y solamente, cuando sos joven y tenés... Sí. Pelito en los costados, tipo como Homero Simpson. Las dos M al costado. Y bueno, ya hay que pelarse. Es hora de entregarse. Es hora de entregarse. Claro, viste que. Aún no te siento. Gente canta. Viste que ahí también. Gente como que vive batallando. Sí. Contra las dietas. No, ya está, amigo. Ya está. Ya está. Pará, aquí está. Hoy justo 31% del año, vamos. Si no arrancaste el gimnasio, ya no llegás para el verano, ¿eh? Ya está, no llegaste, entregaste. Entrégate, ya me entregué. Ya está, ya está. ¿Pero qué vas a llegar? Ay, no. Che, 31% del año adentro, es un montón ya. Tremendo. Pasa hoy, justo hoy. 31%. Tremendo. También pasa a veces que estás en un grupo de amigos y están planificando cuál es el plan, el fin de semana, del viernes, lo que sea. No, comamos un asado, no, salgamos a bailar. Uf. Y de repente es mayoría los que están empujando para el plan que tú no quieres hacer. Uf. Y terminaste entregándote. Esa me ha pasado un montón. Mm. Que mis amigas quieren salir a boliche y yo termino entregada, chicos, y la paso tan mal. ¿Sí? No hay nada que yo odie más que la cola de un boliche. No, no, pero ¿qué sé yo? Ni en pedo aún. Ay, no, no hay nada que yo odie más que eso. Deja que tu auto se acostumbre al tráfico. Entrégate. Son tan lindos cuando responden en tiempo real las cosas que pasan en el programa. Son espectaculares. Bueno, atención, amigos. Estamos buscando entregados. Gente que ha sido ganada. Sí. Por la vida, por tu pareja. La situación le pasó por encima. Y sí, ya está. Dijo, me tuve que entregar a esta situación. Como, o ya esta está. Gente que se rechaza a dejar ir alguna cosa, ¿no? Mm. No sé. Entrega la mochila que ya se rompió. Estás con ya esa está, mochila mira, toda rota está. Hace 4 años. Ya está. Bueno, hay gente que, chicos, sigue teniendo las zapatillas todas rotas. Ya está. Entrega las zapatillas. Pero no es porque no tenés un mango. No, es por apego. Pues claro, por apego. Es por apego. Como ya está, entrégate. Un día tenemos que hablar del apego, ¿eh? Un día para mí es un bloque el tema del apego. Sí, total. Totalmente. Este entregado podría ser un sinónimo de la batalla que perdiste. ¿Es verdad? Es la batalla que perdiste. Ya te entregaste, te diste por vencido. Hay gente, por ejemplo, que pensaba que iba a terminar la carrera en un periodo de tiempo específico. No sé, este año terminó la carrera y se dio cuenta al final que no llegaba. Y es como, bueno, me entregué. Termino 6 meses más tarde y no pasa nada. 4775-6688 y 1168-61-1043. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? 800 lucas me llegó del Starlink. Del internet satelital, pero yes. Amigo, ¿a dónde estuviste conectado, flaco? Claro. Algo pasó, reclamale a Elon que te lo va. ¿Elon? Sí, te lo va a arreglar. Me imagino que sí. A ver, hola, Emma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo hola, estás? Emma, ¿cómo bienvenido? Estás, Emma, bienvenido. Mi querida compañía de todas las tardes volviendo a mi casa. Gracias, mi amor, me encanta. ¿Cuántos minutos, horas pasas arriba del tutú, arriba del auto? No, tengo por suerte media hora. Ah, así bueno, bien. No es mucho. Che, bastante bien. ¿Media hora de laburo o sos tipo con suerte? De Puerto Madero a Quilmes, así que no me puedo quejar. Mira vos. Maravilloso. Muy bien, amigo. Bueno, te escuchamos, queremos saber. ¿Entregaste o estás por entregarte? Estoy totalmente entregadísimo. ¿A qué? Contra ¿a qué? Mi voluntad, contra todo. Por un tema que yo pensaba que era, bueno, ya conocen, en estas épocas donde uno piensa que todo es el estrés, todo es el dolor, de que no es todo externo, no me podía dormir de noche, me dolía muchísimo la cabeza, y me entero de que tengo una muela, ¿no?, mal posicionada, y eso hizo que, nada, tenga que empezar a usar aparato. ¡Bruxismo! Trabajo hablando todo el día, no es que estoy un ratito hablando, entonces estoy entregadísimo de acá a mínimo 3 años para que se acomode la muela y pueda dormir en paz. O sea que estoy entregado a dormir mal y entregado a los brackets. ¡No! ¿Cómo? ¡Entrégate a la ortodoncia! Exactamente. Claro. Yo pensé que era lindo, que era voy a quedar estético. Yo le dije a mi dentista, necesito, si este dolor sigue... Siguiendo, necesito tener los dientes de Ricky Martin, mínimo. Sí. Oh, mirá. Ay, Dios, pero es que claro, igual yo te digo, para mí es clave la salud dental, o sea, imagínate que llegaste a la respuesta. O sea, el dolor de cabeza que no te vas a dormir era una muela. Hay gente, que no llega nunca a la respuesta. Claro, que se muere con dolor de cabeza y no entiende qué fue lo que pasó. Muela. Claro. Por ahí estoy ayudando a alguien, tienen razón, ¿eh? Uh-huh. Por ahí estamos ayudando al público a que si no es el estrés, gente. No todo es estrés. No todo es estrés, a veces tienes una muela mal ubicada. Sí, a veces. Y aparte, a la mañana te levantás como con la cara dura. Con el cuello, hasta el cuello duele. Pues sí, todo. Duele hasta el cuello, exactamente. No, sí. Te levantás como si hubieses peleado con alguien en la noche y sentís como si te... Sí, te hubieses agarrado. Che, ¿y placa de bruxismo no te dieron? ¿Además de aparatos o algo? No, eso viene después. Eso viene después. Entregamiento de acá 3, 4, 6 años. Ok. Claro. Y pará, ¿aparatos en toda la boca o en una parte sola? En toda la boca, arriba y abajo. No se me escucha tanto. Mi miedo también es que a mí me gusta cantar. Yo canto en la iglesia. Ok. Y ahora no puedo porque es ceseo. Pero ya va. Pero ¿hace cuánto te pusieron los brackets? Una semana. Vas a acostumbrar. No. Te vas a acostumbrar. Yo usé abajo. Yo usé en los dientes de abajo nada más. Y pensaba lo mismo que tú. Trabajaba en televisión en ese momento y decía, ¿cómo voy a hacer para conducir? Porque y te acostumbras. No se te escucha el ceseador. Y al mes ya vas a poder cantar y todo, o sea, ni te preocupes. Entregaste a la ortodoncia, bebé. Claro, amigo. Entregadísimo, te mandamos un abrazo. Sí. Igualmente, muchas gracias, muy lindo el programa y son los genios. Muchas gracias. Un divino, se te entiende perfecto. Un beso, gracias. Beso, mi amor, besos, Emma. Ya le cortamos. No se lo entendía nada. No, mentira. Bueno, pero para reír un rato. Chicos, hoy viene peleador, ¿eh? Hoy está peligroso. Hoy agarré la Panamericana y me he peleado con una señora. No, sin leer. Me peleé con una señora. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo la señora? Estaba banquineando. Banquineando. Sí, claro. Estaba toda trabada la Panamericana, se tiró por la banquina de la derecha. Ay, no, señora. No, amiga, no. Y en un momento me muestra la mano como que estaba... Me dice, estoy accidentada. Ay, Dios. Tenía una férula puesta, no es que tenía sangre en la mano. Si tenés una férula, básicamente es que fuiste al médico y está todo bien, capaz que te ibas a hacer un control o mentira. Claro. Me mostraron la mano rota. Andá, si no vengo en la ambulancia. Si yo no veo sangre, si yo no veo intestinos, si yo no veo cosas ahí desparramadas en el auto, yo no te voy a dejar pasar. Me puse en la mitad. Pues no sé qué tenía dentro del cuerpo, no tengo ni idea. ¿Qué tenés? Bueno, 47756688. Estamos hablando de gente entregada. Claro. Hola, Eli. Ah, después. Canta. A la calvicie. Yo peleé 2 años y perdí como el mejor. Él, claro, peleó 2 años contra la calvicie y ya dijo, ¿sabes qué? Me entrego a esta situación. Está muy bien. Está Eli en línea. Hola, Eli. Hola, ¿cómo andan, chicos? Hola, Eli, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, un placer hablar con ustedes. Placer nuestro, mi amor. He mandado mensajes muchas veces, pero bueno, esta se dio. Qué bueno, mi amor. Un placer. Me alegra. Y justo hoy, ¿por qué? Y justo hoy, porque cuando mencionaste el caso de las zapatillas, pensé en mis amadas al estar de lona, que ya están para desprenderme, para decirles gracias por todo lo vivido, pero me cuesta y reconozco que a veces me las pongo y bueno, el marido se agarra la cabeza. Porque pero que están muy rotas. ¿De qué color son? Y son color beige, okay. Las típicas de lona. Sí. Y un día abriendo el portón de mi garage, que es corredizo, enganché la punta del ay, ¿cómo se llama este plástico que se pone abajo para que no pase el viento? Burlete. Burlete, exactamente. Enganché la punta del burlete y me corté la zapatilla en el costado, del lado interno. No, te quedó como una Crocs. Además que no, es justo esa zapatilla. Algo así. Pero bueno, la sigo usando. La verdad es esa. A ver, no es que se me ve la media, porque la zapatilla se ve 2 o 3 capas. Se de te ve la media. Afuera. Claro. No, casi no, pero bueno. Reconozco que ya debería de despedirlas. Pará, ¿y no querés tirarlas ahora con nosotros en vivo? Ay, no. Toda la gente te va a aplaudir. Ahora, entrégalas. Te las vas a entregar ahora con nosotros. Debería. Yo creo que debería. Vamos a hacerlo juntos. Queda mal. Sos una crota con esas zapatillas todas rotas. No. Crota. Sí, es cierto. Escúchame, vamos a buscarla juntos en este momento. Anda, eres la única persona a la que le vamos a dar permiso para que nos ponga en altavoz. Pon el altavoz, anda a buscar las zapas, las vamos a tirar ahora. Tirarlas a la calle, alguien las va a agarrar. No. Bueno, sí, es verdad. Si las tiro, alguien las agarra, eso seguro. Eso es así. Pará, ¿cuánto calzás? 38. Te regalo unas mías que yo no uso y le pone papel de diario adelante de última. Yo calzo 43. Ay, no, ¿Qué? Me encanta, me gustan las zapatillas. No soy muy de las zapatillas deportivas. Y estas de lona, ahí les tengo un amor. En este momento estoy agarrando mis zapatillas. Las estoy mirando y... No, me cuesta mucho desprenderme, pero sí, ya. Pero igual, para escuchar. Me cuesta mucho ¿Sos de ¿Te cuesta tirar las cosas? Me cuesta un poco, sí. Ahí va. Lo reconozco. Como todos nuestros padres. Entrégate, amor. Exacto. Entrégate, Eli. Con la Salestar tengo un amor que es incondicional. Lo puedo entender, ¿eh? Lo puedo entender. ¿Sabés que hace muy mal a la espalda? ¿Qué? Es cierto. Hace muy mal a la espalda. ¿En serio? ¡Puf! Ay, hacen muy... Sí, las amamos todos, pero hacen muy mal a la espalda. Qué loco, yo soy fan, ¿eh? Salvo que sean las nuevas que te vienen, las Chuck, las no. Chuck, no sé cómo se dice, no, las que no, te vienen no, con la curvita. Estas no. Son las botitas, no, sí, no, pero hace 10 años que las tengo. Mm. Claro, 10 años, no, ya está, hay que jubilarlas. Sí, hora años. De jubilarlas. Sí, amiga, ya está. Hacelo por tu espalda, te lo voy a agradecer cada una de tus vértebras. Sí, es que si las tirás, van a aparecer otras. O quizás un día vas a prestar un poco más de atención y capaz que encontrás una oferta o algo. Claro. Para cómo, bueno. A ver, ¿cómo son? La beige, All-Star. Dijiste. Sí. Son las beige que tienen la puntera color más camel. La claro. Puntera es camel, después la lona es beige. Y bueno, tiene el logo al estar también color camel con la estrellita bordada. Ay, claro, son re lindas. Las amo. Claro. Escuchame una cosa. Ya no viene este tono, viene un tono más oscuro, me parece. Estoy encontrando unas más o menos. Si te aceptás que te las regalemos acá del programa, si tirás esas. ¿En serio? Y no sé. Plan canje. Plan canje o de té. Pará, pero no estoy encontrando las que vos decís. A ver. Ay, Dios, mándame el link. Encontré unas beige, pero no tiene el coso violeta. No, violeta no, bordó. Tiene la estrellita bordó. Bordó y violeta para mí es lo mismo. A ver, mostrame, Dieguito. Está bella, a ver, estoy buscando. ¿Estás buscando ahí? Voy a buscar aquí yo también. Esta será, a ver. Puede ser esa, ¿eh? Sí, para mí son esas. A ver, amiga, te lo voy a mostrar. A ver, espera. Ay, no tengo, o sea, los estoy ¿serán como hablando con ser, usted, es ¿no? beige. ¿Serán sí, esas? Y sí, o sea, supongo que sí. ¿No? Supongo que sí, no la está viendo. No tiene, pero tampoco no quiero comprarte algo que capaz que no sea. Que no sea. Ay, lo amo. Es tener la estrellita azul. Sí, no nos pagan, ¿eh? Y hace mal a la espalda, así que. Ay, no. Bueno, anda a tirarlas. Te vamos a regalar. El programa te va a regalar unas beige. Dale que no sé, porque estoy tan contento. Tan regalón. ¿Para cuánto calzás? Bueno, 38. 37 y medio. Ok. Tengo 37 o 38 para ofrecerte. 38. Bueno, 38. ¿38? Claro. Ay, no, ¿en serio? ¿Dónde vivís? Bueno. En Quilmes Oeste. ¿Las podés venir a buscar a la radio? Si no, ya es un montón. Claro. Sí, las voy a buscar. Sí, bueno, sí. Llega gratis mañana. Va a llegar a la radio y la puedes buscar acá. Te la vamos a dejar en la puerta, hablas con el chico de seguridad. Mándanos tus datos por WhatsApp que te lo dejamos anotado. Bueno, ay, no, chicos, en serio. Pero trae las otras. Sí, si no, no. Para, lo hacemos el lunes. Mando fotos. ¿El lunes lo hacemos? Ah, escúchame, hagámoslo el lunes porque estamos aquí, mañana tenemos de programa especial en la Feria del Libro y no te vamos a poder ver. Ok. Lo hacemos el lunes. ¿Ustedes dicen que yo el lunes vaya para allá? Lunes. Exacto. O martes, la zapatilla más cara, pobre, de Quilmes se va a tener que venir acá. bueno, sí, tengo que coordinar, soy mamá de dos nenas, Mavis y Diana, de 7 y 12 años, y bueno, la más grande empezó el secundario a la mañana y la más chiquita la primaria a la tarde. Bueno, claro. No pasa nada, van a estar acá la semana que viene las zapatillas, son tuyas. Claro, de que tú quieras. Si quieren, yo igual les llevo las zapatillas porque de en serio que no estoy mintiendo, o sea, cuando las vean van a decir, pero Lisa, ¿cómo podés andar con esas zapatillas? No, necesitamos ver las que estamos tirando, no, claro. Sí, las tengo acá, no puedo creer. Listo. Tiene puestas. Mira, llega mañana. Llega Diego, mañana a tu domicilio. Listo. Acabo de comprarlas. Ay, encima a mí me encanta comprar, boludo. Igual me gustaría que alguien me dé plata para comprarle cosas a la gente. Ay, sería espectacular que Mercado Libre nos auspicie, vouchers. Ay, la verdad que sí. Y vamos le compramos cosas a la gente. Mercado. ¡Galperín! Sí, sí. Galperín, que encima ya no está más, acreditame, se fue a Uruguay. Sí. Acreditame el dinero. No. Te mandamos gracias, un beso. Gracias. Ya queremos, Eli. Gracias, chicos, un beso, Eli. No me esperaba esto, simplemente era compartir. bueno, respondiendo a la consigna, ¿no? Pero me murió un panda. Estoy emocionadísima. Ay, como te si fuera de la cosplay. Bueno. Mejor es esto, mejor. Es mejor. Te mandamos un beso. Chao, gracias, mi vida. Chicos, los amo. Muy bien, el mejor programa. Bueno, perros también. perros también. ¿Qué perro? Nosotros te regalamos una zapatilla. No, no, pero ustedes están primero. Pero perros te regalan llanto nada más. Perros también. Bueno, voy a cancelar la compra. Un beso, cancelando la compra. Gracias. Que te la regale Harry. Anda acá. Hola chicos, buenas tardes. Consejo de una fiel oyente: el día que hagan el bloque del apego, por favor, le bloquean todas las tarjetas a Diego por las dudas. Los amo. Ay, chicos, está a mí bien. Me encanta comprar. Después vemos que lo paga. Lo paga el Diego del futuro, no lo pago yo. Lo paga no, el Diego del futuro. Es un problema para el Diego del futuro. Es un problema para vos. Para, no sí, es para mí. Exacto. Igual ahora empiezan a llamar todos como que le faltan cosas porque no hay más plata, amigo. Okay. Fue un acto fue de arrebato. Bondad. Sí. Fue un arrebato. Después llaman. Me falta el monoambiente, ¿no? ¿Qué pensás que trabajamos en radio, maná? 4775-6688. ¿Hola? Me entregué a los rulos. Hace años que me había utilizado y un montón de tratamientos y ya está, ya fue. Me voy a dejar los pelos al viento. Ay, hermoso, mi cielo. Viví ese momento y volví a sucumbir, ¿eh? Pero estuve en esa, me entregué a los rulos y fui unos sólidos 4 años feliz con mis rulos y pues me aburrí. Pero viste, yo me aburro, me corto el pelo, un día de esto me rapo. Te queda todo lindo aparte. Gracias, mi amor. Todo lindo. A ver quién está del otro lado. Hola, Doménico. Hola, Doménico. Hola, Dome. ¿Estás ahí? Hola, Dome, ¿estás ahí? ¿Se fue? Adiós, Doménico. Uy, tenía re lindo nombre para hablar con él. Lindo nombre, ¿eh? Sí, a ver, hola, ¿quién está por ahí? Buenas noches. Me entrego a mañana a rendir un final del cual preparé la mitad, pero me dijeron todos que era muy fácil. Así que cierro los ojos y me entrego. Ella se entregó. A la materia. Bárbaro. Ella se entregó al examen que tiene por delante. Está bien. Está bien, yo siento que cuando uno suelta frente a los exámenes, preparó la mitad. Tiene altas chances de que pongan en las preguntas lo que ella estudió. Está bien. Así que está bien, bebé. A mí no me gusta la gente que, pues a veces acá nos mandan mensajes o en el streaming de la noche en el que hago en otro laburo. Mucha gente está estresada por estudiar, ¿viste? Que además encima laburan a veces. Ay, y hay gente que deja la vida por el estudio. Pero deja la vida por el estudio. Y capaz que, salvo que lo tenga que pagar y sea una cuestión económica. Sí. Y necesitas terminarlo, cerrarlo, claro. Ya. Pero digo, ¿y si lo terminas un año? Y bueno, no pasa nada. La verdad es que no pasa nada. Uno... La salud primero. Totalmente. Y además bueno, lo estás haciendo para aprender. Estudio, si idea. No lo estás entendiendo todavía, date chance. Ahí está. A ver, hola. Oye. ¿Qué? Me quedan 3 calzones y están todos rotos, feriados. Fíjate que podés hacer por mí un canje, algo. No, pero ahí lo que pasa es que... Si a la señora le pedimos que nos traiga la zapatilla, yo no quiero pedirle que nos traiga los calzones. No, claro que no. Los incineramos en la puerta. Sí, los calzones no. ¿Cómo le cuesta al hombre? Soltar los calzones. Al hombre heterosexual, a vos te estoy hablando. Hombre heterosexual, ¿por qué dejas que la ropa interior te la compre tu esposa? Entrégate. ¿Por qué? ¿Por qué? Si te puedes comprar la ropa por la computadora, comprate vos. ¿Le compro la ropa? La cantidad de gente, porque es un tema que la otra vez estaba hablando con amigos, la cantidad... Ay, Joaquín, ¿a vos? No, ya, amigo. pero ¿a ti te compran la ropa interior o la ropa en general? La ropa interior también. Medias. Yo le compro ropa a mi marido, es verdad, me acabo de caer en cuenta. Y ahí te das cuenta que las mujeres crían bobos. ¿Qué? ¿Bobo? Sí. No, mi marido es cero bobo. Y bueno, ¿pero por qué se dejan comprar la ropita? Es algo de uno. Pero no es que se dejan, amigo, a mí me provoca, él no me lo pide. Hola, Sofi. ¿Cómo andás, Diego? ¿Vos también comprás? Hola, Sofi. ¿Tenés pareja? Sí, tengo pareja. ¿Un tipo, un pibe? Sí, ya hace años. ¿Y le compras ropa a él interior? Sí. Chicas, ¿qué les pasa? Pero a mí no sé, a uno le gusta verlo bien bonito. Sí, obvio, más si se lo elijo yo. ¡Claro! No, es espantoso. No puede ser. No, tiene, no son niños, no pueden maternar a pero su no pareja. No es maternar. Sí. Claro. Si él me compra ropa, yo también voy a ser feliz. ¿Qué? Claro, diga, hablaste muy rápido, no te entendía. ¿Qué dijiste? Si él me compra ropa a mí, yo también soy feliz. Ah, ok. Bueno, amiga, Sofi, queremos hablar con vos. ¿A qué te entregaste? ¿A qué me entrego? Al resultado de mi beta espera el próximo jueves. ¿Qué es eso? Me hice una transferencia embrionaria el jueves pasado. Y bueno, estoy esperando el resultado, que son 14 días. Y el jueves que viene me entero. Va a estar todo bien. Ay, o sea, el jueves que viene sí. Te enteras si efectivamente estás embarazada. Sí. ¿Y de cuántos? ¡Ay, Sofi, por Dios! ¿Y de cuántos, amiga? ¿Y de la cera desespera, pero... No, igual estoy tranquila, así que me lo tomo con calma. Óyeme, tengo preguntas. Este proceso lo empezaste hace mucho, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Tomaste la decisión? O sea, ¿cómo fue? Sí, fue con mi pareja, porque bueno, tuvimos un tema de fertilidad, uno de los dos. Y bueno, arrancamos el año pasado, hicimos una transferencia embrionaria que no fue. Ok. Entonces, bueno, nos quedó un embrión congelado. Y ahora me lo transferí el jueves pasado. Ah, perfecto. Y en ese momento, tipo, la primera vez que fue fallido, sí. ¿Fue hace muchos meses? Y eso fue en julio del año pasado. Ay, ya casi un año después. Ay, sí, pero bueno, después entre transferencia y transferencia, como que tuve que hacer un proceso. Ok. Con nutrición y demás. Y bueno. Como para estar más apta. Preparada. Claro. Ay, mi cielo. Hoy a las 21, igual, hoy a las 21. Vamos toda a la energía vos. Va a ser para ti y para tu transferencia. Hay algo que toda. Tiene tu voz. Gracias. Hay algo que tiene tu voz, es que se te nota no desesperada. Sí, exacto. Se te nota tranquila, entregada. Tranquila. Y sí, creo también, que también viene por ahí, ¿no? Sí, este tratamiento también hay que llevarlo adelante con un psicólogo. Es re importante que te preparen también mentalmente. Está bien esto que estás diciendo, ¿eh? Es el verdadero DT, te lo advierte, porque quizás hay muchas familias que en este momento están por encarar el mismo proceso y no se toma en cuenta como esto de, mira, empecemos la terapia paralela al proceso. Tal cual. El acompañamiento terapéutico. Sí, también, bueno, una psicóloga que tuve de fertilidad, y eso sí es muy importante. Para llegar con más herramientas y lo más tranquilo posible, ¿no? Pase lo que pase, exacto. Totalmente, y va a estar todo bien, vas a ver. Óyeme, ¿y cuántos embriones se suelen transferir? No, uno solo. Uno solo. Claro. Y bien. Después en la estimulación, sí, yo saqué dos embriones. Ok, bien. Por eso que tuve que hacer un solo tratamiento y saqué esos dos. Ok, perfecto. Bueno, va a salir todo bien, mi amor. Sí, ay, bueno, gracias. Sí, vas a ver. Aquí te mandamos toda la energía bonita. Me pone muy contenta. Me emociona que estés encarando un proyecto de familia. Lo único que siempre pedimos... Después de haber nosotros pedido en el 21-21 y todo eso, es que le pongas el nombre de Anaís, claro. O Teresa, el tal segundo cual. Nombre, o le tenés que poner Aníbal o Diego. Exacto. Damos dos opciones. Eso va de segundo nombre, te digo. Es re, yo estoy. Con segundo nombre me conformo. ¿Te imaginas que a un pibe le pongan un nombre nuestro? Ay, hermoso. En homenaje. Sofía Anaís. Ay, Dios mío. Sofi, te mandamos el beso más grande a vos, bonita. A tu chico. Los miro siempre. Y a tu paciencia, queremos. A tu paciencia. Sí, tal cual. Mucha paciencia. Sí. Besos, reina. ¿Para cuántos años tenés, dijiste? 32. Ah, hermoso. Sos una pendeja. Momentazo. Sí, hay tiempo, así que eso también está bueno. Sí, hay tiempo, tranqui. Un beso. Gracias, chicos. Un beso, mi amor. Besos, gracias. Si alguien necesita espermas y todo, yo puedo llegar a donar. Pero no quiero saber quién es el niño. Digo, no, si alguien... No, chicos, si alguien... oye, el verdadero entregado de hoy es Diego. Estoy generoso. Aprovechame. ¿Necesitas zapas? Toma zapa. ¿Necesitas toma? Un frasquito no se le niega a nadie. Pero por favor... No está mal, pero digo, ¿está mal lo que estoy diciendo? No. Vas a tener un pibe por ahí. Yo no quiero saber. Claro, o sea, que lo hablen todo con Anaís. Ok. O sea, vos te encargás de... Yo soy la administradora de... Ok. No, de los frasquitos. Sí, no diga la otra. 4775-6688. Hay que ser generoso, amigos. Hola, Euge. A ver. Hola, ¿cómo está, mi amor? Bien, ¿todo bien ustedes? Bien, mi cielo, acá, viendo la generosidad de Diego Aníbal. Bueno, ¿qué onda? ¿Estás intrigada vos o qué te pasó? Yo dibujo desde que soy chica, estoy estudiando ilustración en una escuela hace dos años ya. Y el profesor nos mandó a la feria del libro a hablar con el... ¿Hablar con quién? ¿Con quién? Con editores de libros. Ok. A mostrar nuestro portfolio ahí nomás. Ah, mirá. Y decirle tipo, bueno, que te diga qué opina. Ok, bueno. Como, a ver, acatar los dibujos. Sí, claro, entonces es fácil, le decís tipo, bueno, ¿qué te parece? Y muchos editores te dicen tipo, mira, muchos te van a decir que es una cagada y otros te van a decir que les gusta. Entonces okay. Tienes que estar preparada para las dos cosas, digamos. Ah, y entonces estás entregada a esa situación. Sí, fui el martes, casi me hago pis, o sea, fue tipo un montón. Ay, claro, ¿y cómo te fue? Bien, algunos te decían tipo, mira, ahora no. Otros te decían como, bueno, está bien, pero podrías hacer otras cosas. Otros te decían, bueno, mandame un mail después. Entonces era tipo todo un caos. Claro. Y además, es tremendo, ¿no? Porque es como, la parte más vulnerable quizás de un artista, como llegar a una persona y decirle, bueno, acá tengo lo que yo hago. Que acá estoy yo. Sí, acá estoy yo, acá están mis instrumentos, acá está mi talento, o sea, sé libre o de darme una caricia. Sí, acá está mi frágil autoestima que te estoy mostrando, por favor, despacio. Total, acá está mi frágil autoestima, es literal así. Óyeme, sí, sí. Y sientes que saliste como más allá de esto, que cuentas como que bueno, que algunos te decían que sí, otros más tarde. ¿Cómo saliste de ahí? Estaba medio nerviosa, sacada. Me tuve que ir a tomar un tecito con algo, porque estaba muy eufórica. Como pasada de rosca. Muy arriba. Y escúchame, muy arriba, ¿te fue bien entonces? No sé. No quería saber tampoco. Entonces fue tipo, bueno, yo después veo. Con los mails que me dieron, con lo que me dijeron. Se entregó. Se entregó total. Sí, sí, sí, porque era así. Si no, o salías llorando o salías muy arriba. ¡Ay, no! Ay, no, espectacular. No, me encanta. Euge, escúchame. Para mí está buenísimo todo lo que haces, así que después lo que opinen otros. Repartí 20 tarjetitas con mi Instagram. Dije, bueno, si la gente lo ve bien y si no, bueno, nada. Miedo. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Euge, te queremos. Sí. Te amamos. Gracias. Un besito, beso. Preciosa. Che, linda gente que nos llama. Ay, sí, son todos bellos. Viste que a veces se abrazan colegios. ¿Te acuerdas? Vamos a hacer una. ¿Nunca escuchaste en las noticias que a veces, cuando hay algún quilombo con alguna cosa, se abrazan como institución? Un abrazo simbólico. Unas ganas que nos abracemos todos juntos. ¿Pero cómo será del abrazo simbólico con los colegios? Pero nos abracémonos nosotros. Abracémonos todos juntos un día. Juntémonos a abrazarnos. ¿Qué sé yo? 4775-6688 y 1168-61-1043. Amigos, ¿arrancamos? ¿Les parece? Claro. Diego Poggi está entregado en cuerpo, mente, alma y billetera. ¿Y billetera? No sé qué pasa. Igual me gusta. ¡Oh, qué linda canción! Arrancamos, amigos. ¿Les parece más canciones en Urbana Play 104.3? Sí, obvio. Arrancamos con Calvin Harris. Esto es Blame. Bienvenidos. Bienvenidos, amigos. Can't be sleeping. Keep on waking. Without the woman next to me. Guilt is burning. Inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Diegui, hoy tenés una lucecita hermosa, así que es el mejor momento para amigarte con Walter, que todos los miércoles te hace renegar. Querelo, por favor. Walter, nuestro operador, que los miércoles hacemos un juego. Jugamos en contra, yo juego en contra de Anaís, Anaís juega en contra mío y también jugamos en contra de Walter. Y ayer otra vez. ¿Para la Walter? Sí. Somos nenes. Amigos. ¿Ya te amigaste? Somos amigos. Imposible enojarse, solamente me enojo los miércoles en el momento del programa. Che, hay un descalce en el último vagón de una formación en el tren Sarmiento. Oh. Esto es en Liniers, quilombo, bárbaro, justo en el regreso a casa. Así que, ¿Tres? Bueno. Sí, trene para el orto. 4775-6688 y 1168-61-1043. Con ustedes y con nosotros, José Bianco. Hola, José. Hola, José. ¿Estás por ahí, José? ¿Está por ahí? Hola, José Bianco. Ahí vamos a ver si está José por ahí. A ver, vamos a chusmear. Puede ser. Recién lo escuché, recién lo vi por algún lado. Igual, bastante bien el día de hoy, ¿eh? Sí, hermoso. Fue un diazo hoy. Bastante. Levantó en un momento casi 24 grados y todo eso. ¡Ay, mañana! ¿Vas a estar con mañana, José? Mañana voy a estar con José Bianco en la Feria del Libro. Me parece un planazo total. Ay, es más lindo él con vos. No, ¿qué? Re linda la foto con José. Es tu primo mayor. ¿Sí? Claro, es igual. Somos amigos. Son muy parecidos, amigos. Son tremendo. Mañana van a estar en la Feria del Libro. Sí. Muy bueno. Vamos a estar en la Feria del Libro desde las 19 horas haciendo el programa. Así que los que estén por ahí, por supuesto que acérquense y saluden, porque nosotros vamos a estar contentos de compartir con ustedes. Y para mí, particularmente, es un planazo. Hoy es el Día del Libro. Hoy es el Día del Libro. Así que felicidades a todos los que compartimos esta hermosa pasión por la lectura. Espectacular. Y gracias a todos los escritores que nos regalan tanta literatura y tanta magia y tantas historias y tantas vivencias a través de las páginas. A mí me encanta que me regalen libros para decorar mi casa. 4775-6688. José, ¿está por ahí? Vamos a ver si está. ¿Está dando vueltas? Yo creo que sí, en un ratito nada más. ¡Hola, José! ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué haces, amigo? Bien, muy bien. ¿Qué muy tenés bien, ahí atrás? Y bueno, el domingo. El domingo. Todos esos colores tienen que ver con el domingo. ¡Wow! Pero es fantástico. Que justamente hay un evento muy importante, pero hay un ciclón también que se está empezando a querer quedar con la pole position del domingo, que tenemos el evento de Colapinto en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y el viento va a estar presente, por ahí algunos chaparrones. No vengo con buenas noticias al respecto, pero si quieren vamos por paso, porque primero tenemos dos grandes días por delante, que es el viernes y el sábado. Me favoreció mucho la edición de la foto recién, es verdad, gracias. ¿Viste? Se agradece el retoque. Hicieron algunos retoques para la gente de Urbana. Bueno, entonces mañana va a ser un lindo día, meteorológicamente hablando. De hecho, la noche de hoy se presenta algo fresco, pero ya mañana volvemos del lado del sol a estar con temperaturas agradables, 23 grados, con muchos ratos de sol, buen tiempo, porque todavía estamos en otro cantar, estamos dominados por el aire fresco que llegó, templado, sin complicaciones, con un frente frío que anda por la Patagonia, pero también se va a quedar durante el sábado, aunque el sábado ya en la noche les tengo que empezar a hablar de inestabilidad. Sábado noche podríamos tener algún chaparrón pasajero al final del sábado, pero antes disfruten del sábado, porque de los dos días del fin de semana, uno va a ser lindo, el otro va a ser feo. Es totalmente subjetivo lo que acabo de decir, porque alguno va a decir, a mí me gusta la lluvia y todo eso, sí. Pero para la mayoría de las personas, el fin de semana sea soleado es más lindo que a lluvia, viento y frío, ¿no? Así que uno va a tener 24, 25 grados y sol, con poco viento, el sábado, y otro va a tener viento, frío y lluvia el domingo. Así que ya saben entonces cómo repartir los planes para el fin de semana. Sí, vamos a estar hablando del tiempo seguramente, y mañana les prometo repasar esto, okay, que tengo atrás mío, que es un ciclón, que ya hemos hablado de ciclones cuatro veces en los últimos 30 días, con la ciclogénesis y todo esto. Bueno, se viene una nueva ciclogénesis que esta vez más que lluvia va a dejar viento, porque está ubicado sobre el sur de la provincia de Buenos Aires, así que desde Viedma, Puerto Madryn, con ráfagas de casi 100 kilómetros por hora, bastante fuerte, de verdad. El viento, para tenerle miedo, respeto, el domingo, de ¿cuánto tienen que ser los kilómetros? Y depende mucho de la zona. La Patagonia, una alerta de 100 kilómetros, perdón, un viento de 100 kilómetros por hora despierta una alerta amarillo, border naranja en algunas zonas. Mientras que para la ciudad de Buenos Aires, si tuviésemos 100 kilómetros por hora de viento, el alerta sería naranja y al borde de subir un escalón más. Nosotros no vamos a tener vientos de 100 el domingo. Sí, probablemente Viedma, Patagones, Bahía Blanca tendrá 90, 80. Si esto se da así, miren que es muy cambiante y los modelos son bastante diferentes unos de otros. Por ahora no están confluyendo todos hacia la misma conclusión. Pero de darse así, la provincia de Buenos Aires va a tener oleaje muy grande, crecida del mar, okay, en las zonas costeras. Nada atípico, digo, cuando se forma un ciclón en la costa. La gente ya sabe. Claro. Le dicen sudestada a esta situación para que se ubiquen. No es técnicamente perfecto. Si le decís sudestada, la entendemos. Claro, pero eso es piénsalo en el mar. Estos son términos mal para que se entienda. Okay. Entiendo. Nosotros no vamos a tener crecida del Río de la Plata, para nosotros no va a haber eso, pero sí va a haber mucho oleaje, viento en todo el sur de la provincia de Buenos Aires. Pero como es una zona sensible, ya lo sabemos, vamos a estar mañana repasándolo bien, que es el mejor momento para hacerlo, el último día antes del fin de semana. Perfecto. Mañana les traigo más precisión. Acá nosotros vientos de 60 kilómetros por hora para el domingo seguramente tengamos, y eso, respondiendo un poco a tu pregunta, molesta porque si se pensó en un evento con mucha gente y no se contempló esto, aunque ya le estamos avisando que puede pasar, ahí sí puedes tener problemas. La ciudad va a estar poco vulnerable en el sentido de que pantallas gigantes, cartelería, stands, okay, tribunas, un montón de cosas. Todo eso, si no se contempla que va a ser un día de viento, que seguramente me animo a pronosticar una alerta, que es algo que no hay que hacer, pero no sería raro que tengamos una alerta por viento en Buenos Aires el domingo si esto sigue así. Bueno, hay que contemplarlo. Y sí, hay que tenerlo, evaluarlo. Ahí. Bien. La ciudad de Buenos Aires ha hecho bien las cosas últimamente con respecto a los alertas y a suspensión de eventos. No digo que haya que suspenderlo, Pero en el caso, claro, pero lo que estamos diciendo es que la ciudad de Buenos Aires ha hecho bien cuando ha existido el caso. Sí, pienso en Taylor Swift, Tini también fue muy responsable aquella vez en Tecnópolis suspendiendo, evitando un desastre de lluvia y de problemas, que vaya a saber en qué terminaba. Así que en eso yo pongo un voto de confianza para la ciudad, que es prácticamente quien organiza este evento. Si esto crece, hay que cambiar el tono. Me van a escuchar hablando mañana con otro tono. Okay. Pero por ahora es para contemplar que va a haber viento el domingo y además algunos chaparrones que se sumaron a último momento. Pero buenísimo. Por lo pronto, disfruten de hoy y mañana. Nosotros los meteorólogos nos encargamos de ir avisándoles cómo sigue todo. Maravilloso. Mañana nos vemos en la Feria del Libro. Escúchame, ¿eres de leer o no tanto? Sí, me gusta, pero me canso rápido. La verdad es que me canso rápido. ¿No te enganchas? Los documentales. Para mí tengo algo en la vista ahí que no me ayuda. Puede echar la culpa a mi oftalmólogo, que nunca tuve el agrado de conocer. Pero claro. Sí, lo último que leí fue sobre los viajes a la luna, el libro que escribió Diego Córdoba. Que cuenta un poco la historia de la carrera espacial, pero particularmente del lado de Estados Unidos y las misiones a la luna. Pero bien. Pero sí, siempre tengo esa duda pendiente. De todas maneras, bueno, nos vemos ahí. Nos vemos ahí, llegar, ¿no? Claro. Disfruten mañana. Perdón que no puedo estar. Vos y yo, chicos. No, porque sí, estás perdonado. Estás perdonado. Yo me había sacado un pasaje hace un mes, amigo. Yo no sabía que mañana teníamos. Le va a salir caro. Le va a salir caro. Bueno, ¿qué querés? ¿De Jujuy qué querés que te traiga? ¿Un queso de cabra, amigo? ¿De Jujuy? Sí. Y sí, pues traerme un charanguito, no sé. Me das un queso de cabra, como Marcela, feliz, ¿eh? Como Marcela, ¿sí? ¿En serio? A mi queso favorito. ¿En serio el queso de cabra? Te traigo, obvio. Queso de cabra. Voy a traer queso de cabra. Muy bien, Josecito. Tenemos audio para José, a ver qué dice la gente. A ver. ¿Sí lo puedo escuchar? Acá te escuchamos de Bariloche. Tirá un pronóstico de Bariloche también. Todo capital y Gran Buenos Aires. Pero siempre estamos hablando el de todo el país. También existe. O sea, te esperamos. Pavote. No, está bien. ¿Qué onda, Bariloche? Tratamos. Está bien, de hecho lo primero que quería repasar era los alertas, que hoy nos concentramos en lo que viene. Hoy la verdad es que no tuvimos recorriendo la Argentina. Por ahora no hay alertas, pero persiste la alerta por viento para todo Chubut, no para Río Negro, por suerte. Y hay una alerta por tormentas para Corrientes, Misiones y el este de Chaco. Pero para Bariloche el tiempo viene frío, ya van a estar con valores bajo cero por primera vez en el año para el fin de semana. Así que no creo que con nieve abajo, seguramente sea lluvia abajo, pero al borde de la nieve para el fin de semana. Por ahora mañana buen tiempo, pero el sábado le llega el frío para el otoño de ellos, 0 grados a la mañana. Es frío, 5 o 6 de máxima, así que abrigarse. Que lo bueno es que me parece que viene una linda temporada de nieve. Sí. Esto lo hablamos ayer, mirá. Se viene una linda, seguramente, temporada de nieve, o promete por lo menos tener más nieve de lo habitual. Maravilloso. Ahí estamos. Después de una temporada pasada que estuvo durísima, está bien. Sí. Que venga una con nieve fuerte. Y me gusta lo que hizo el oyente recién pidiendo ahí medio un delivery de pronóstico y todo eso. Pidan para la semana que viene, díganle a José, y nosotros se lo pasamos antes y él lo busca. Exacto. Ahí estamos. Vaya pidiendo. Te queremos, pidiendo, José. Y lo vemos. Te queremos. Un beso grande. Nos gracias, vemos mañana. Hasta mañana. Vaya. Gracias por el aguante. Con ustedes y con nosotros, José Bianco. En instante nada más, porque jueves, y ustedes saben que a las 8 de la noche tenemos secretos con identidad reservada. Identidad reservada. ¡Hoy! ¡Ay, este es tremendo! ¿Con quién eres falso? Oh, eso no se lo puedes decir a nadie. No, eso no se lo puedes decir a nadie. A tus amigos. Solo lo puedes decir acá con identidad reservada. ¿Qué significa esto? Que nosotros brindamos un servicio a la comunidad todos los jueves en este programa, en Secretos con Identidad Reservada. Te distorsionamos la voz. Nadie va a saber quién sos. Y te pido, por favor, que dejes la superioridad de lado, que nos saquemos todo ese esnobismo de yo no soy falso nunca, yo soy súper frontal, yo soy el más transparente del mundo. Sí. Yo nunca en la vida traté con cariño a alguien que me cae mal, jamás. Mentira. Mentira. Mentira. Mentira. Mentira. Mentira. Cuatro. Contexto de contexto. ¡Ay! Hoy vamos a probar unas vocecitas nuevas. ¿Ah, sí? Sí, vamos a probar unas vocecitas nuevas. Esto me parece espectacular. Pará, fíjate, la gente sorda. Así que, amigos, hoy estrenamos vocecitas. 4-7-7-5-6-6-8-8. ¿Con quién sos falso, Putín? ¿Con quién sos falso? Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación. Previa subvención menores de 18 años. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Mañana llega un gran estreno. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Mañana llega un gran estreno. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar especialización en políticas públicas de seguridad y criminológicas, con herramientas innovadoras para diseñar y gestionar políticas de seguridad. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. Colchones Canón es para todos. Urbana Play 104.3. Guapo traque señor, se me quiere de menos. Wow, y dice que es un santo ya, pero es un delincuente. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Secretos con identidad reservada. Sí, amigo. Y olvídate de todo. Tarán. 7:58 de la tarde, abrimos una nueva hora en la República Argentina. Temperatura en nuestra querida ciudad, como dijo José, recién está fresquito, ¿eh? A ver, te apago el aire, Dani. 19.6. Sí, está fresquito, amigos, pero fue un día precioso, la verdad. Y la verdad es que es jueves, la noche también es preciosa, porque sí, hay secretos con identidad reservada. ¡Re lindo! A ver, vamos a empezar a escuchar mensajes de hoy ustedes. Hoy estamos hablando de con quién eres falso. ¿Con quién eres falsa? Hola, Poshi. Hola, Nais. No importa si no me distorsiona la voz. La orejita. Uno es falso con los clientes. Yo trabajo en obra y el arquitecta cuando dice algo, aunque para mí quede mal, la verdad que está muy lindo, qué buena combinación de colores, igual con las decoradoras, decoradores. Sí, qué buena combinación de colores, sí. Pero la verdad que este piso, como lo pensaste, está re bien. Che, este mueble, muchas veces... Es una cagada. Oh. Ser falso con los clientes directamente. Y a veces uno tiene que ser medio falso con los clientes. A veces, es que a veces no queda otra, Ay, sí. A veces no queda otra. Tremendo. Yo me imagino, ¿sabes qué? Me imagino que deben haber muchos médicos que son falsos. ¿Sí? Claro. Pero obvio que sí, médicos sí. Deben haber muchos médicos que llega al paciente y de movida es una persona que detestaste. O sea, de movida te cayó mal. Y tienes que tratarlo bien porque es un paciente. Madres de niños, tipo los pediatras. Ay, qué tremendo tener que tolerar a veces a las madres, ¿no? Y a los padres. Ay, pobrecito. Dueños pobrecito. De perros. No. El veterinario, la veterinaria. Oh, a veces tiene que tener una paciencia de oro. 4775-6688 y 1168-61-1043. A ver, probamos. Hola, Carito. A ver. Carito, ¿estás por ahí? Hola. No. No. A ver, decí hola, a ver. ¿Hola? No. Espera. Carito, vamos a hacer algo. Ponemos una canción y ahí venimos al aire. Y escuchamos a Carito. Dale, vamos a hacer algo. Sí, porque recién yo metí mano en la consola de Walter y le cagué todo, ¡ay, amigos! No. Siempre hago lo mismo. Esto es The Killers, esto es Human. Ahí salimos con... ¿Con quién sos falso? Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancers? My sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer? Send my condolences to good. Yeah. You've gotta let me know. Are we human? Or are we dancing? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancing? Esto es Killers, esto es Human en Urbana Play 104.3. Feliz tarde-noche para vos. Qué bonita tarde-noche, ¿eh? Ahora sí, amiguitos. Secretos con identidad reservada. ¿Con quién? Con identidad reservada. Sos falso. ¿Y está? Está Caro del otro lado. Hola, Caro, ¿estás ahí? Carito. Hola. Ahí está. Caro, gracias por esperarnos. Gracias por bancar. ¿Cómo andas? Bien, muy bien, acá recién salí del trabajo. Muy bien, me había mandado un moco, le toqué la consola a Walter, hace un rato me apoyé y ahí le cagué todo, porque quise instalar una cosa nueva. Bueno, ¿qué haces? Carito, queremos escucharte con Ani. ¿Con quién eres falsa? A ver. Y soy falsa con mis compañeras del trabajo. ¿Todos? No las aguanto. ¿Con todos? No, con todos no, con mis pares. Con tus pares, ok, perfecto. ¿Y sí. ¿Por qué no? Quiero saber, primero, ¿por qué no los aguantas? Y después, ¿qué tan falsa eres? O sea, ¿es un saludo cordial o es incluso sumarte a conversaciones, pero saber sabiendo que los odias? No, saludo cordial. Ok. Sí, obviamente, charlo, cosas de trabajo, así por arriba. No mucho más, como que no me gusta interiorizar demasiado. Claro, como no te vinculas demasiado. Pero es ser cordial. ¿Tú crees que de alguna manera alguno de ellos sepa que lo odias? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que es fácil darse cuenta cuando alguien no te quiere. ¿Pero qué nivel de falsedad? O sea, claro. Ponemos un ejemplo, ¿no? Se estás en el laburo, te saca alguien charla y digo, ¿cómo reaccionás? ¿O qué le decís? ¿Qué no le decís? No, o sea, si estoy con ganas de charlar, charlamos, y sí, y si no tengo ganas de ser falsa, bueno, pongo una buena cara de ya sabemos de qué. Está muy bien. Bueno, está bien, primer caso bien. Presentado a la tarde. Carito, te queremos. Beso, mi amor. Bueno, un beso. Besito, gracias. 47756688. Estamos buscando hoy con Ani en secretos con identidad falsa, con identidad reservada. Hoy estamos buscando. Con identidad falsa, claro. También. Exacto. ¿Con quién sos falso? Ay, viste, chico. Que recién salió Carito con la voz distorsionada. Esto es lo que hacemos. Claro. Nosotros te cuidamos la identidad, te cambiamos el nombre, te cambiamos la edad, lo que tú quieras, y así puedes contarnos. Y sobre todo en este caso, que estamos hablando de gente que te cae mal y no puedes afrontarlo. Claro. Es como, es muy difícil hablar esto con otras personas. Yo creo que alguien me diga si es falso con su propia familia. Uy, yo tremendo. Estoy buscando una de esas. No. Porque con el laburo, bueno, es gente que uno se cruza. Es el laburo. No fuiste ahí a ser amigos. Claro, circunstancialmente. Yo quiero saber si alguien es falso con alguien, un vínculo muy cercano, de primer grado o segundo grado. Me encanta. Vamos a ver con quién es falsa Laura. Hola, Laura, ¿cómo estás? Laura. Laura, ¿estás por ahí? Eres tú. A ver, cortó, no me di que se fue. ¡No! Ay, no. No, no, Laura, no. No, ahí la llamamos de nuevo. No pasa nada, está Brunito. Hola, Bruno. ¿Bruno? ¿Dónde está Bruno? Ahora que más, no pasa nada. 47756688. ¿No nos quiere la gente que nos corta? O no tenemos tanta gente falsa. ¿No nos ser. Quieren? No, puede ser que no ven tengamos que son tanta re falsos. Gente. No, es al contrario, no son falsos. Pará, cuatro. Ahí estamos llamando de nuevo a los chicos. 47756688 47756688. Ay, Dios. ¿Vos sos falsa con alguien, Ani? No. Y no lo vas a decir. No. ¿Vos no sos falsa? Igual no, de real no. ¿No? No. No. A ver, Hola, Juan. Hola, Gustavo. ¿Qué hace, Juancito? ¿Y tú? No. ¡Pija! No. A ver. Estamos listos para escucharte, Juan. Todo bien, trabajando. ¿Te escuchamos? ¿Cómo? ¿Te escuchamos? Ah, sí, bueno. Mi problema es que yo tengo que ser muy falso con mi mejor amigo de toda la vida. Porque él está en pareja con una ex mía de hace unos años. Ya. ¿Está en pareja con tu ex hace unos años? estábamos los cuatro juntos con mi señora y ella, yo no puedo evitar ser falso porque no lo soporto. No, no, no, pero ya va, la situación es muy tremenda. Tu amigo está de novio con tu ex. Sí. Es un montón. Es no. muchísimo, es muchísimo. Es un montón. Escucha, te pregunto. Cuando tú terminaste con ella, ¿ustedes terminaron tipo mal? ¿Terminaste odiando a tu ex? No. Es más, pasaron unos años y nosotros nos seguimos viendo varias veces. Solapaje. ¿Y entonces cuándo se puso él de novio con ella? Hace un año y medio. ¿Y cuando ayer no la veo, hace 3 años, ponele. Ok, perfecto. O sea, pero cuando él se puso de novio con ella, tenías año y medio sin verla. Sí. Ok, ¿y cuando y cómo hace él para ponerse de novio con ella? O sea, ¿te lo contó? ¿Te molestó? Me preguntó y me dijo si le molestaba. Tipo, me pidió como la bendición de estar con ella. No, me parece digo, tremendo. Es un montón. Pará, pero vos no elegiste. Pero amigo, ¿no te das cuenta que estoy cortando? Claro. ¿Por algo será? Bueno, ahora él se da cuenta de por qué está re loca. Ah, ¿hoy sí. ella te cae mal? Está re loca. Está re loca. ¡Ah, que se joda! Escúchame, ¿y tu pareja no te dice sí. como no me copa juntarme con estos dos? Ella la pasa re bien. ¡Ella la pasa bomba! Porque está re loca, es morbosa, quiere tenerlos poquito, a los dos. Un poquito, sí. Ella se ríe no, porque... No, su pareja actual. Ella sabe, obviamente, toda la historia. Claro. Y cuando se ven, dice, no puede ser que haya caído este también. ¡No, no, tremendo! No, no, me parece tremendo. Ay, no. Qué locura. Y un poco te generó como alguna, no sé si distancia es la palabra, pero ¿cambió un poquito tu relación con tu amigo una vez que se puso de novio con ella? Un poquito, pero solamente cuando tengo que hablar con él porque tiene algún problema con ella o algo. Claro, así, es como raro. Es rarísimo, porque a él lo conozco desde que tengo 5 años, tengo 29 ahora, así que es un montón. Toda la vida. Es un hermano. Y claro, y conozco toda su vida y él conoce toda mi vida y sabe que estaba con ella y todo lo que pasó. Mm. Y le contaba todas las locuras que hacía esta muchacha y aún así no le importó, así que bueno. ¿Está enamorado? Así dice. ¿Así dice? Se le cae la risa. Así dice. Ay, pero, el cielo, tremendo. Pero, a ver, si lo vamos un poquito más serio, el tema es cuando yo estaba con ella, él la pipeaba. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, yo cuando estaba con ella, quiere decir que él la miraba igual. Claro, o sea, él le tenía ganas a tu novia. Y Maravilla le tenía ganas hace rato. ¿Sabes que sí? No, una cantidad de... Ay, ¿sabes qué? Ay, Dios. Soy de Scorpio. No sé, ya sé que vos no sos bueno y vas por otro camino, pero... ¿Una gana de vengarme de alguna manera? Lo que pasa es que si él estuviese soltero, yo le diría lo mismo, pero su pareja no tiene la culpa. No, no, no, pero ¿sabes cuál es mi venganza? ¿Cuál sería tu venganza? No, no, la que estoy viviendo ahora, la que yo me río de lo que le pasa. Claro, él ya está viviendo la venganza. Claro, es como que yo la veo afuera, todo lo que yo pasé con ella... Y es como estás viendo la misma película, la viste y no te... Es la misma, exactamente la misma, yo como que... Bárbaro. Pero me gozo un poquito. Bárbaro, me parece bárbaro. Genial. Te queremos, amigo. Igual, te vamos a decir algo. Sí. Si llega a pasar algo, cambia el estatus en esa relación, hay un quilombo, o sucede alguna algo nuevo para contarnos, ¿nos vas a llamar? Por favor. Sí. Sí. No te quiero decir nada, pero el domingo estuvieron a punto de cortar, pero bueno. Sí. Y sí, yo estaba mal parido. Se viene. No, me encantó, me encantó. Bueno, te mandamos un abrazo. Gracias por estar igualmente, ahí. Igualmente, lo quiero. Un beso, mi amor. Me separo. Ay, tremendo. Muy bien. Ay, ahora tenemos a Marce del otro lado. Supuestamente, le estamos cambiando. Ah, no, ¿estamos a Juan? Juan. Le estamos cambiando el nombre a todos. Ah, Marce. Ay, hola, Juan Carlos. Ok, perfecto. Está Marce. No, Juan ya salió. Ahora sale Marce. Hola, Marce. Marce, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Bárbaro. ¿Cómo estás, Marce, mi amor? Bien, todo bien. ¿Mujer o hombre? No sabemos qué son. Mujer, perfecto. Mujer. ¿Y con quién eres falsa? Con los hijos, con los amigos de mi hijo adolescente. ¡Uy! Nunca había pensado en esta posibilidad. Ay, sí, porque, o sea, yo tengo un hijo de 16 años. Sí. Y Encima soy la madre copada porque soy madre adolescente a los 17 años. Claro. Entonces como que los pibes vienen, yo soy re copada, sí, vengan a casa. Mi casa es como la casa del pueblo. Claro, no pasa nada. Pero hay algunos que no me los banco. Ay, no. Ay, que te caiga mal un adolescente, es un montón. ¿Por qué te cae mal? No, está bien. ¿Por qué te cae mal? Porque está eso. Que vos decís, son niños y te trae culpa, pero a veces vos decís, no sé. Yo llego de trabajar y hay uno que habla mucho, habla mucho, habla mucho. Vos decís, por favor. Cállate la boca. No, no, para mí el adolescente es la especie más complicada de tratar. O sea, hay adolescentes que te generan un nivel de rechazo y dices, ¿cómo me puedo estar enojando con un pibito de 16 años? Es el peor momento quizás del ser humano. Es el peor momento del ser humano. Es el peor momento del ser humano. Claro, y más el adolescente de 16 que cree que es un adulto. Ya, aparte por los olores que despide, por las cosas que dice, por cómo te... Y que creen que son grandes y hablan como de la vida. Y como que se la saben todas. Ay, no, pero por favor. ¿No te hagan alguno, no te hagan de pegarle un cachetazo a alguno? Sí, ni te cuento. Y a veces alguno les mandaría a bañar. ¿Cómo, cómo? Mandaría a alguno a bañarlo. Y sí. Pará, ¿y no le dijiste a alguno? Es una buena venganza, che, amigo. Báñate. Ay, no. ¿Sabes qué? Báñate. O sea, que se piense los dientes. Vaya, se piense los dientes y después hablamos. Te mando un besito, amiga. Bueno, un beso. Un beso. Mi amor. Gracias por estar ahí. 4775-6688 y 116861-1043. Estamos buscando. ¿Con quién eres falso? A ver. ¿Hola? Yo soy falso con la abuela de mi hijo. Insoportable. Sabe todo, opina de todo. Lo que no sabe lo inventa. Hermoso. Te quiere decir cómo criar, te quiere decir cómo se hacen las cosas. Y yo, ajá. Y no le doy pelota. Cordialidad, pero no la aguanto. Me tiene podrido. Por suerte ya no tengo tanto contacto. Che, qué tremendo la gente que se las cree todas, que se las sabe todas. Sobre todo en la crianza de hijos ajenos. Uf, ahí uno no se puede meter. Para mí ahí no hay que ser falso, ¿eh? Para mí hay que ser frontal. Hoy me di cuenta. Esa, justo esa, es como, mira, son mis hijos, la verdad. Hoy a la tarde, tipo 4:20, 4:15, no sé qué era, pasé por la puerta de un colegio y hoy me di cuenta y dije, otra razón por la que no quiero ser padre. ¿Cuál? Tener que ir a buscarlo al colegio todos los días. La doble fila. Ese no. No me interesa ser padre por el hecho que hay que llevarlo al colegio todos los días e ir a buscarlo. ¡No! Hay que despertarlo y que te odie. No. Esa parte es horrible. No, estar en contacto con otros papás en la puerta del colegio. No, amigo, pero, para estacionar. Pero piensa que el bebé que amas eventualmente va a pasar a odiar las mañanas. Sí. Va a sonar al despertador y tú que ya las odias las mañanas, tienes que ir a despertar a otro ser humano que te va a tratar mal en la mañana. No, es tremendo, es tremendo. Bueno. Más gente en línea, estamos buscando con quién sos falso, te distorsionamos la voz. Hola, Estela. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué haces, Estelita? Bien, ¿y ustedes? Bien. Todo chévere, amor. ¿Cómo? Todo chévere, mi amor. Cuéntamelo todo. Si puedes bajar un poquito la radio que se nos está metiendo por acá. Sí, es que lo tengo justo a mi marido al lado. Espera. Ahí está. Retalo, retalo ahora. Retalo que vas a quedar muy gracioso con esta voz retándolo. A ver, retalo. Lleva el celular para allá. Que no se escucha. Un minion enojado. Lleva el celular. Ay, Dios mío. Bueno, te escuchamos, querida Estela. A ver. Ahora sí. Ajá. Empezó cuando mi nene tenía 8 meses. Ok, empezó hace un montón. Pasó por al lado de la puerta de la casa de mi cuñada. Uh-huh. Estaban mi suegra y 2 cuñadas. Ok. Le dan vuelta la cara a mi nene. No. Ni dijeron, ni se acercaron a decir, ¿lo puedo conocer? Nada. No. Eso lo tengo atragantado acá. No, cualquiera. Ya, en la garganta, en la yugular, en todo donde quiera. Y ahora se la quieren dar de la gran tía. Ay, ¿le puedo llevar un regalito? ¿Le puedo llevar esto? No. ¿Y para qué? No hace falta nada. Tiene todo, le digo. Ah, maravilloso, pero entonces tú no eres falsa, tú se lo dices de frente. No, se lo digo a mi marido para que se lo diga. Usa el marido, usa el esposo. Exacto. Y encima lo más lindo que cuando la veo en la calle, le digo, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo, a ver cuándo nos juntamos a tomar mate. A ver cuándo vienen, claro. Exacto, pero por dentro digo, no los quiero en mi casa. O sea, por dentro te odio, claro. Exacto, sí. Ay, tremendo tener que tener esa relación con los suegros. Óyeme, ¿y tu marido sabe? ¿Está al tanto de lo que tú sientes? Sí, sabe. Ay, ¿y no le da cosita? Es que para mí no existen ellos. Mi familia es mi marido y mi hijo. Okay. Pero yo le dije, vos hablate con tus hermanos, tu familia, no pasa nada. Pero nosotros dos no nos incluimos. Si les tengo que hablar, les hablo. ¿Qué cosa que no? Claro. ¿Qué cosa que no se pueda...? Que la mayoría, bueno, no sé si es en la mayoría, bueno, en pocos casos, pero qué cagada que no puede haber generalmente una buena relación con los suegros. Que sí, siempre, exacto. Viste, que, pero qué cagada, el otro, viste que ayer salió la noticia en México, de tremendo. La señora que mató a la Miss. Sí, sí, a sí. Una chica, estaban mató en la mujer de su hijo. Sí, estaban en el departamento y ella le dice, no, porque mi hijo es mío. Sacó un arma y la mató. Mi hijo es mío. O sea, entró a la cocina. Y el hijo ni se mutó por la piba. No, pero ¿qué hiciste, mamá? Como si se hubiese quemado una torta. Tal cual. ¿Lo vieron el video o no? ¿Se enteraron? Yo sí lo vi. Notición, amigos, vayan a buscarlo. Tremendo. México, pongan, mató a la nuera, ¿sería? Sí, a la nuera. Bueno, exactamente. Te mandamos un beso. Ay, un beso, chicos, los amo. Nos vemos. Tremendo. Chao, mi amor. Para que después nadie diga que no estamos conectados con la información, ¿eh? Que nosotros estamos al día con toda la información del mundo. Con todo, amigos. 4775-6688. Hola. A ver. Hola, ¿qué tal? No sé si es que mandaron un video a llamar, pero bueno. Yo estoy escuchando el programa y quiero contar que a veces soy falsa con mis alumnos. Soy profe de inglés. Bueno, podemos omitir eso. Y tengo alumnos desde los 4 hasta adultos. Y nada, hay algunos nenes que no me caen muy bien. Pero bueno, uno los trata con amor igual. Pero bueno, a veces tengo que hacer falsa con ellos porque a veces son bastante pesados y uno igual tiene que tratar de, bueno, este de, es que, de que te caigan bien todos. Este es otro caso, como el que yo decía temprano, como los médicos. Están en obligación de ser falsos. ¿Podemos hablar con ella? ¿Está del otro lado? Hola, Romy, ¿cómo estás? Hola, Romy. Romy, a ver si nos atiende. ¿Qué tal? Hola, Romy, bienvenida. ¿Cómo estás, Romy? ¿Todo bien y ustedes? Bien, amor, todo chévere. Romy tiene una particularidad que tiene que ser falsa con gente que ve todos los días. Con alumnos. Claro. Óyeme. Encima hay una relación de poder ahí. Exacto. También. Exacto, Romy, te hago una consulta. Entonces, no nos veo todo el tiempo, lo veo un ratito. Claro, yo te iba a preguntar, bueno, tipo, ¿en qué modalidad dabas clases? ¿Si era privado? ¿Si era en una escuela? Trabajo en instituto y en la escuela. Ok, perfecto. En todo. Ay, y es terrible porque es como el profe que te trata mal te marca para siempre, entonces hay que ser muy falso. Sí, es súper complicado. Y, tipo, vos no te querés dar cuenta que, que te cae mal el nene y tenés que estar, tipo... Sí, mi amor, todo bien y todo eso, pero bueno, trabajas con nenes chiquitos, dice que te dice mucho mi amor, mi reina, hermoso, hermosa. Claro. La jerga de showroom, de vendedora de showroom. Sí, sí. O maestra jardinera, la verdad. Totalmente. Total. Pará, y escuchame una cosa, hay niños que ponele te cae bien, pero te caen mal los padres, y hay padres que te caen mal y por osmosis sí, también sí, te caen mal. Los hijos. Sí. En realidad, los nenes también es que me caen mal, pero se ponen re intensos con un tema. Y vos como que sí, hiperfijación. Querés seguir dando la clase. Ay, no, qué garrón. Pará, ¿cuántos odias? Hacemos una lista. No me digas los nombres, pero ¿cuántos odias? Hoy, decime tres, nene, que te caigan mal. Mirá, yo tengo más de 400 alumnos en la semana. ¡Puf! Y ponele que 80. ¿Cómo 80? 80. 80 los detesto. 80 de 400. 80 de 400 es un montón. Tremendo, es un montón. Ay, no, me encanta. Bueno, bastante intensos, ¿viste? Y tienes como un grupito o, no sé, un par que tú dices, estos son los peores, estos los detesto. No tan así, pero hay algunos que siempre te vienen con el mismo tema. O con el estás explicando, decís, ¿entendieron? Sí, te dicen todos, ¿no? Después decís, bueno, vamos a corregir. Y ahí te dicen, no entendí. Pasaron 10 minutos, nadie te preguntó y es como que eso te hace medio... Claro. Somos nenes. Somos nenes. Somos nenes. No, somos nenes. Te mandamos un beso, Romy. Un beso, mi amor. Gracias. Beso. Ay, Dios. Che, tremendo. 80, 400 es un montón. Muchísimo. Que odio 84, es un pecate igual. Te estamos preguntando a vos y estamos hablando con vos del otro lado. ¿Con quién sos? ¿Falso o falsa? Falso. ¿Con quién sos falsa? A ver... yo soy súper falso con el forro de recursos humanos de la empresa. ¿Nada me más? Encanta. ¿Nada más? Sabes que yo soy bastante como intolerante a las cosas que no me gustan. Y ayer lo hablábamos justo, salimos a cenar con Santiago y con un amigo. Y hablábamos de esto de que a mí las cosas que no me gustan, yo soy una persona que se baja. O sea, si yo estoy en un lugar, estoy en sí. un boliche con mis amigas y la empiezo a pasar mal, yo les digo tipo, las quiero mucho, me voy. Disfruten, yo me voy. Te lo di un cumpleaños. Y mismo me pasa con las personas. O sea, yo estoy con una persona que me cae mal. Y yo me voy a bajar. Sí, sí, sí. Me voy a bajar, o sea, no. Yo estoy comiendo algo, ya no quiero más, no lo dejé de disfrutar, me bajo. ¿Sabes qué me pasa a veces medio? Yo a veces que me quedo. No sé cómo irme a los lugares, no me sale. Siento que se van a dar cuenta. Yo tengo las cejas que se me mueven mucho, ¿entendés? Sí. Es como la virgencita que te dice cómo está el tiempo. Bueno, a mí la ceja me marca en toda la cara. Entonces, a mí se me nota cuando está algo medio raro. No, me tengo que ir. No. Yo me tengo que ir. Y además aprendí a lidiar con que la gente empieza, no, pero te vas a ir. Sí. Me voy a ir. Sonrisita. ¡Tling! Me voy a ir a mi cama. 4775-6688. Uno más, dale uno más. A ver, hola. Y te cuento los guías de turismo que tenemos que tratar con gente de todas partes del mundo, gente rara. Y estar horas en grandes excursiones. Es verdad. Hay que ser bastante falso muchas veces. Además, el guía turístico debe lidiar. Me pasó haciendo algunos tours. Con gente que siente que sabe más que el guía. Uf. Entonces, que como, ya no, pero. TikTok. Claro, pero yo vi en TikTok que no sé qué, y le interrumpe la charla al guía turístico. Porque te viste un video de Luisito Comunica, papito. Claro. ¿Entendés? No hay que saber todo. El guía turístico lidia con gente muy particular, es verdad. Tremendo. Hola, danos uno más. Yo tenía una compañera de trabajo que llegaba los lunes y a todo el mundo. Hola, reina. Hola, bella, cómo te extrañé. Ay, qué lindo lo que tenés. Ay, qué te hiciste en el pelo. Ay, qué... Con todo el mundo era así. Entonces yo le seguía el juego. Hola, bella. Ay, qué lindas las botas. Y bueno, después cuando ella no estaba, entre todos los del grupo me decían, qué hija de puta que sos, re falsa. Le digo, sí, le sigo el juego porque, o sea, no nos puede adorar y extrañar y encantar lo que tenemos puesto todos, cómo somos, cómo hacemos el trabajo. Claro, a todos. Igual ahí, raro. Un montón. Yo siento que a veces es preferible estar en silencio. ¿Por qué no? O sea, si llega... Llámate a silencio. Porque si llega... Olvídate. Con todo el mundo es... Uno puede evitar ser falso también. Sí. Para mí ser falso tiene que ser usado en algún momento de donde necesitas de extrema zafar, necesidad. Claro. De extrema y absurda necesidad. Para igual me dicen que acá Romy es falsa con todo. Hola, Romy. Hola, ¿cómo estás? Hola, Romy, se saluda a ti misma, la amo. Me sale el rico, chicos. Hola, bonita, ¿cómo estás? Saluda yo misma. Oye, pará. ¿Qué? ¿Es necesario las 24 horas del día? No puedo ser sincera, me quedo puede. Sin familia y sin amigos. Me quedo sin familia y sin amigos. Ella es falsa las 24 horas. ¿Los odias a todos, Romy? A ver. No, pero si soy sincera, con todos los que tienen hijos, me quedo sola. Claro, pero ¿qué pasa? O sea, como que... Sí, porque chicos... Si vos tenés un hijo, Anaí, sí. y se porta mal, sí. y te estoy diciendo, dale, lo podés controlar, estamos festejando, y el único que hace quilombo es tu hijo. Oye, tu nene está colgado en una palmera, se va a quebrar, ¿lo podés bajar o querés que vaya yo? Ay, claro. Es un momento de estrés para todos. Ustedes no se hacen cargo de nada, papis. Claro, mami. A ver, los papis. Sí, los padres que no se hacen cargo de sus hijos. Oh. Eso, ¿para qué tuviste un pibe? Te tenés que ocupar ay, mínimamente. Oye, pienso igual. Bueno. Sí, estamos de acuerdo. Mínimamente, ¿no? Hay no, igual... pero digo, hay que hacerse cargo. Pero si te hago una pregunta. Vos que sos madre. Tú eres madre, Romy. Yo soy madre de un niño ya grande, universitario, bien educado. Claro, hecho y derecho. Quiero hacer una pregunta, porque no entiendo, a ver, de dónde sale todo esto. A ver, quiero saber, cuando uno ve que los otros padres son muy libres con la crianza de su hijo, que ve que se está colgando un árbol y que no les importa si se va a caer. ¿Eso qué sale de uno? ¿De la envidia de que uno no sea igual con su hijo? ¿O de posta una preocupación que...? Para mí, bueno, no sé qué dices tú, Romy, porque yo tengo mi postura. Chicos, miren esto. Fiesta del Chocolate, Bariloche, una obra de teatro divina. Fuimos todos y el hijo de mi pareja haciendo un quilombo. ¿No te das cuenta que todo el mundo lo está odiando a él y a vos también? No es envidia, o sea. Claro, nada que ver. Para mí es eso, o sea. Es como está molestando, es una molestia. Sí. Y a mí me pasa, particularmente que en este tipo de situaciones, ponele que en la de la obra de teatro capaz no había mayor peligro, pero en las situaciones donde veo a padres que no le están prestando atención al nene, a mí me está preocupando el nene. O sea, como, claro, dale, puede quebrar bola, algo, ¿sabes? Dale, o sea, bola. Presta la atención. Claro. Oye, ¿fuiste alguna vez a una plaza? Sí, claro. Yo cuando me quiero reír voy. ¿Por qué? La amiga que no tiene hijos. Y nos sentamos ahí a observar a las madres y los padres. ¡Ay, no! ¡No quieren paternar, chicos! Ellos quieren estar como estamos nosotros. Relajados, tomando sol. No quieren ser papás. Y los niños ya están ahí, chicos. Otro día para... quiero decir algo para otro jueves. Sí. Quizás el que viene. Me encantaría hablar, porque les vamos a distorsionar la voz. Y en este en esta sección del programa no se juzga. Sí. ¿Sabes qué? Me gustaría hablar con padres que se han arrepentido de ser padres. Uy, qué es un montón. Es un montón. Pero el único buen padre o buena madre son los que no tienen hijos. Yo tengo un amigo que te sientes con una birrita a charlar con amor y sinceridad. Y no te digan, la verdad, en otra vida lo pienso al menos. Claro. Estoy dudando en este momento de lo que tengo que hacer, que no tengo vida, no tengo dinero, tengo solo obligaciones claro. y responsabilidades. Otro día durísimo. Para mí es un gran tema. Gente para que mí también. Medio, viste, lo querías en algún momento de tu vida y después dijiste, ¿qué hice? Sí. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno, te mandamos un beso. Un beso grande, chicos. Beso, mi amor. Gracias. Gracias. Igual te mandamos ti, un bonita. Besito. Chao, un beso, gente. Se fue en fade. Se fue en fade. ¿Tenemos uno más? ¿Tenemos uno más? Uno más. Uno más y ya estamos, ¿no? Hola, Laura. A ver, hola, Laura. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Me alegra, mi amor. ¿Y con quién eres falsa, tú? Con mi hermana. Este era el que quería. Este era el que quería. ¿Cómo así? Sí, porque es un sorete. Así, directo. ¿Qué pasa? Porque sí. Contanos todo, ya. No somos de la misma pareja, hermana. Okay, entiendo. Y entonces yo sería la cenicienta del cuento. Ajá. Y ella, la reina. ¡Ay, horrible! ¿Te la hace pasar mal? Sí, mal, pero desde el día uno. ¿Y hace cuánto que son hermanas? Uf, toda la vida. ¿Pero cuánto es toda la vida? Más o menos. ¿30? Más de 30. Ok. ¿Lo hablaste alguna vez o no? Sí, lo hablé. Porque la familia de ella también. ¿La sufre? Ay, no. Me la hizo pasar mal. Entonces, cuando fuimos grandes, yo le dije que bueno, que ahora todo lo que pasara era la decisión de ella. No de los adultos que claro. necesitan a veces a los chicos. Total. O sea, como que sí. Ponele que de chiquita estaba condicionada, pero de adulta estás tomando tus propias decisiones. Sí, ¿y nunca se te ocurrió en la puerta de la casa? Para... Me cagó 85 veces más. Claro. ¿Nunca se te ocurrió dejarle en la puerta un pasacalle que diga, Soreta? Nada más en la puerta, que abra la puerta y que diga, Soreta. No, pero no se va a hacer cargo, ¿eh? Claro, no es para ella. Pero pone no el nombre abajo. Acá vive la Soreta, pone. Claro, el tema es que, por ejemplo... Viene, no sé, la familia, ¡ay, viene tu hermana! ¡Ay, mira qué buena! Digo yo, ¿viste? Y por ahí pongo una excusa y me voy. Para, ¿y a las otras personas, a tus amigas, a tu otra parte de la familia, les cae bien tu hermana o no? Sí. Oh, ay, eso es no. lo peor, eso es lo peor. Eso que vos, es lo peor. Que vos la tengas que sufrir y que no entiendan tu sufrimiento porque a todo el mundo le cae bien. Sí. Claro, porque ella es... políticamente correcta siempre. Y yo exploto. Claro, tú eres más frontal, entonces no eres tan falsa. Sí, pero bueno, pero con los años aprendí a que era mejor callar que enfrentar. Ay, Dios. ¿Estás segura de eso? Yo te iba a preguntar eso, o sea, como... Sí, no, pero no... la paso mejor. La pasas mejor y alejándote. No, sí, ya el último tiempo me alejé directamente. Claro. Pero cuando hay algún evento que no queda otra... Claro, es como dices, bueno, me entrego, como hablábamos claro, hace un rato. ¿Querés que la llame con número privado? ¿No querés que la llame con número privado? Le digo, Soleta, y le corto. Si querés, yo lo hago. Estaría bueno. Estaría bueno, dice. Tratá mejor a la gente. Un beso, chau. Sí, aprende a tratar a la gente. Y sí. Ay, Dios. Laurita, el beso más grande y viene con abrazo incluido, ¿eh? Sí, gracias, mi amor. Nos amo. Nosotros a ti, muchas mi amor. Gracias. Un beso gigante. Estoy agotado. ¿Estás muy cansado? Estoy agotado. Escuchamos muchos quilombos. Ay, sí, la verdad que sí. Escuchamos muchos quilombos, mucha gente falsa. Es tremendo. Che, ¿nos bancan 3 minutos? Sí, obvio. Ya venimos, 3 minutitos. Esto es Olvídate. De todo. Chao. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-lector-point. En invierno, usá el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuidá la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. La mejor selección de TVs está en Frávega. De 55 a 98 pulgadas con hasta 30% de descuento, hasta 12 sin interés y envíos 24 horas en seleccionados. Tu tele para el mundial está en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/regales. Estamos en Spotify. Volvé a escuchar Urbana Play 104.3. ¿Cuándo y donde quieras? El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Necesitas salir de la ciudad sin irte lejos? A solo una hora de Buenos Aires, en San Antonio de Areco, un alto en la huella propone una escapada diferente. Espacios pensados para bajar el ritmo. Un lugar donde el fin de semana se transforma en bienestar. Un alto en la huella. Hotel Spa and Wellness Resort. La pausa para conectarte con tu propia huella. Seguilos en @unaltoenlahuella. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos, los que mufan rivales, ¡quiricocho! Intercambio de figuritas, late, late, late, nola. Los afónicos, ¡sí! ¿Qué? ¡Sí! Ir a comer a lo de la abuela, obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Vamos a pasear, amigos. Claro. Obvio. Que sí. Y nos subimos a nuestro Boreal, que hermoso. Justo hace casi una semana estuvimos allá en el campo argentino de polo. Y si quieren un plan distinto en la ciudad, los domingos pueden vivir un pedacito de historia del Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo. Esto es en Bolívar 65. En pleno casco histórico, el lugar cobra vida con una propuesta que mezcla un poquito de cultura y también tradición. El histórico Regimiento de Infantería 1, Patricios, realiza el relevo de la Guardia de Honor con uniformes de época y una ceremonia que remite a los tiempos de la Revolución de Mayo. Es breve, pero muy simbólica y visual. Se hace todos los domingos desde las 10:30 de la mañana, cada 2 horas, con entrada libre. Ideal para sumar un paseo por la Plaza de Mayo y sus alrededores. Es un plan simple, gratuito, distinto para aprender algo nuevo y redescubrir Buenos Aires desde su historia, obviamente. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia OpenAR, link con Google integrado y más de 100 aplicaciones. Además, vas a poder disfrutar de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva. Y para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR que ves en pantalla o ingresando a renault.com.ar. Gracias, Renault, los amamos. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción con su tecnología y conectividad a bordo con Google integrado. Es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en renault.com.ar. Hoy olvídate de todo. Chicos, Diego está escuchando cosas, ¿eh? ¿No dijiste pantalla? No, pero en ningún lado dice pantalla. No, yo escuché algo raro, pero no. Casi me entiendo. No, creo que dije, sí dije pantalla. Dije, el código QR que ves en pantalla. ¿Pantalla? No me la pasé. No reímos con vos. Amigos, en un ratito vamos a hablar de algo que me gusta mucho, porque nosotros siempre, no sé, por ejemplo, hace un ratito hablamos en secretos de la gente que es falsa. Después gente que está entregada, o sea, como de todas emociones que capaz vienen desde un lugar que no es tan feliz. Pero yo quiero buscar a la gente que se quiere bien. Y la gente que se quiere bien es un espacio donde hablamos de distintos tipos de vínculos, donde hay un amor bonito, genuino y sano. Y hoy, en Gente que se quiere bien, yo quiero buscar gente que tiene una relación hermosísima con uno de los vínculos más castigados por la sociedad. Ok. Los suegros. Ok. Que es uno de los vínculos que más basureado está. Como que se habla siempre muy mal de la relación con la suegra, con el suegro. Yo hoy quiero buscar esas historias donde la gente tiene una relación de amor, de amistad, de familia, de confianza con los suegros. Todo esto porque me encontré un video espectacular, que se los resumo porque es muy largo, pero es una chica que se va a casar. Sí. Y su padre había fallecido muchísimos años atrás. Oh. Y ella tiene una relación espectacular con su suegro. Y le escribe una carta al suegro para pedirle que él la lleve al altar el día de la boda. Ah, mira qué bien. Bueno, es muy lindo porque cuando el suegro empieza a leer la carta, dice como, bueno, te quería escribir esto, y le dice, ya me hizo llorar y no ha dicho nada. O sea, como que ya empezó a llorar el suegro con las primeras palabras de la carta. Y me pareció muy linda la reacción de él, tan genuina, de quererla como una hija, de estar feliz por la unión de ella con su hijo. No, no va a llamar a nadie. ¿Quién quiere a los suegros? Para mí, hay un montón de gente que tiene buena relación con los suegros y por eso yo quiero buscar gente que se quiere bien. 4775-6688 y si no, 11-6861-1043. Brunito Mars en Urbana Play 104.3. Más canciones. Esto es 24K Magic. Hola, Bruno. Tonight, I just want to take you away. Throw your hands up in the sky. Let's set this party off right. Players, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying? Keep up. So many many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second verse for the hustlers. Hustlers. Gangsters. Gangsters. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip. Sip. Do your dip. Dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh. We too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Woo. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Sí, Choroní, ¿cómo va? Yo me llevo muy bien con mi suegra, de hecho la considero como mi segunda madre, ¿viste? A falta de mi madre real. La quiero un montón, de hecho nos casamos hace 3 semanas, ella estuvo, le pedí que dijera unas palabras, la hice partícipe. La verdad que a veces me parece muy raro cuando dicen que odian a las suegras, cuando mi suegra es un amor de persona. ¿Viste? Y desearía que todos pudieran tener a mi suegra. Oh. Así que bueno, nada, eso. Besos. Besos. Te lo dije. Bueno, pues así bueno. Así de fácil sale la primera. 3 semanas, dale. Pero tiempo. Se casó hace 3 semanas, es novia hace más. Mm-hmm. Ustedes sí son odiadores. Mm. Gente que se quiere bien. Ustedes imagínense, amigos, que yo tengo que lidiar acá el programa, que ya lo va a hacer gente que se quiere bien y tengo estos grinches acá que no, que dicen que no, que nadie se quiere bien, que quien va a querer a los suegros. Yo quiero a mis suegros y siento que hay un montón de gente que vibra igual. Bueno, amigos, estamos buscando gente que se quiere bien. 2 puntos. Hoy, suegros, ¿tenés una buena relación con tus suegros? Exacto. Llámanos. Llámame. Hola. Suegra, a mí me ama y me quiere más que a su hija. Todos los días me manda un mensaje, buenos días y Dios te bendiga. Y Dios te bendiga, mi amor. Lo tienen automático, venezolana. Lo tienen automático, ¿no? ¿Por qué? Qué odioso que es. No, bueno, quiero meter un poco de conflicto. ¿Por qué? Tenemos conflictos todo el tiempo. ¿Por qué no? ¿Y tus suegros? Divinos. Ah, ay, yo, mis suegros son divinos. Pero está bien. Él, no quiero decir nombre por las dudas. No, no quiero exponer más gente. Perfecto. Él, el papá de mi pareja, es... Me da una ternura. Ay, mi vida. Viste, es un tipazo. ¿Viste? Más allá del bien y del mal. Toda una vida recorrida. Claro. Ama a los perros. Le da a comer a los zorritos. Humanísimo. Es muy humano. Claro. Y ella, una reina absoluta. ¿Viste? Qué bonito. Y, hace poco que nos fuimos unos días por el cumpleaños de mi pareja. Sí. Nos fuimos unos días a algún lugar. De viaje. Nos fuimos de viaje y nunca había pasado con ellos tanto tiempo conviviendo. Como en un viaje. Claro, porque yo, viste, tengo la relación a distancia, entonces paso mucho tiempo cerca. Cerquita. Y cuando me vine, los extrañé. ¡Ay, qué bonito! Sí, sí, ¿estás sí. viendo? Gente que se quiere bien. Sí, yo sé. Oye, Choro, avisen a la gente que la sección de gente falsa ya se terminó. ¡No! ¡No, terrible! No, no era para pegarlas, no era para pegarlas. Era para poner dos o tres temas porque si no la gente se confunde. Claro. Verdad, claro. Tienes razón. Está en línea Pancho. Hola, Panchito, ¿cómo estás? Súper o mini. Hola, Diego. Hola, Anaís, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Día largo, cansado, pero bien. ¿Sabés que estamos diciendo eso con Ani recién? Nos miramos entre todos. ¡Ay, sí! Estamos todos muy cansados. Pero hoy fue como de repente que apareció una ola. ¿Estás cansado? Sí, hace mucho no hay feriado. Hace mucho. Hace mucho que no hay feriado. Porque estamos. Estoy cansado, jefe. La semana que viene hay uno. Una semana y un día. Faltan 8 días para el próximo feriado. Bueno, te escuchamos. Gente que se cree bien, suegros. ¿Qué pasó en tu casa? Yo me llevo bárbaro con mis suegros. Estoy de novio hace casi 4 años, en un mes 4 años. Hermoso. Y me llevo bárbaro con mi suegra, más que nada, pero con mi suegro me costó un poco más al principio, pero al final me llevo bárbaro también. De hecho, bueno, voy a comer con ellos solo. ¿Ah, sí? Sí, una vez me fui unos días de viaje solo con ellos, sin mi novia. ¡Buenísimo! Pero fue un caso especial, porque nos íbamos a Brasil y mi novia nació en Estados Unidos y no tiene pasaporte argentino. Ok. Entonces, si sos de Estados Unidos, necesitas visa para ir a Brasil. ¡Qué loco! Ah, no se dieron cuenta, entonces, nada, llegamos ahí, nos subimos todos al avión y a ella no la dejaron. Y dijeron, bueno, tú te quedas, nosotros nos vamos, chau, chau. Exactamente, entonces mientras tanto me recorrí 2 o 3 días buceos con mis suegros. Hermosísimo. ¿Y cómo hizo? Que... ¿cómo hizo ella después para poder viajar? ¿Se hizo la no vi? Viajó. ¿No viajó? No, sí, terminó viniendo más tarde porque un amigo de mi suegro trabajaba en una embajada y le pudo ayudar. Ah, mirá cómo, mirá los contactos. Pero bueno, los contactos. La vida, amigo, es mejor con contactos. Qué lindo. Sí, ni hablar. Y en esos días, o sea, siento que son ese tipo de experiencias que marcan un antes y un después como en las relaciones. Te unen. Claro, o sea, como que si pudimos estar esos 3 días solos de viaje pasando la bomba, es como que a partir de ahí la relación se recontra fortalece. Exactamente, sí, obvio. Hasta nos hemos ido a Bariloche, eso sea así, con mi novia, en auto. Pero nada, son 16 horas arriba de un auto. Óyeme, ¿y tus padres? ¿Qué tal? ¿Mis padres? Sí. No, mi mamá, bueno, es un poco más dura, pero mi viejo es un tranca de la vida. Ok. Así que no te hacen escenas de celos porque te lleves bárbaro con tus suegros. Sí, no, espectacular. Yo banco a la chica del video, lo vi también y la banco. ¡Lo viste! ¡Re lindo! Voy a ver si igual lo ponemos y lo compartimos un poco acá con los Olvidators. Está muy porque bien. Porque es lindo el video. Nos alegramos de tu familia elegida. Sí, de tu tranquilidad diaria. Te mandamos un abracito grande, amigo. Gracias, Panchito. Déjame mandarle un gran saludo a Loli y Adolfo, si es que no la escuché. Nada, les mando un gran saludo. Hermoso. Un beso. Beso para los suegros. Búscalo en YouTube, salió a las 20:51. Un beso gigante, gracias beso, por estar mi ahí. Amor. Siempre sale un pancho en línea, me da ganas de comer un panchito con papita de un kiosco ahí medio turbio de algún lado. Sí, total, aguanta no, panchito callejero. Sí, el que no cambia el agua. Sí, ese mismo. Que tiene una semana el agua ahí toda Mira, podrida. ¿Tú sabes por qué está bueno hacer esto en gente que se quiere bien con los suegros? Porque yo siento que... hay gente que lo da por sentado. O sea, de verdad, tener buenos suegros no es una cosa fácil y sencilla. Hay mucha gente que la pasa muy mal con la familia de la pareja. Entonces, el hecho de tener unos buenos suegros es un privilegio, amigo. Es un privilegio, no hay que darlo por sentado. Que sí. Hay que agradecerlo y hay que darle un abrazo, aunque sea radial, a ese vínculo que a veces es tan difícil de tener. Totalmente. Hola. A ver, Vero. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Hola, Berito? Mi amor, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, bien. Escuchando acá y bueno, recordando a mi suegra, mi ex suegra en realidad, porque me separé. Okay. Uy, ¿la extrañas más a ella que a tu pareja? Bueno, antes de separarme lloraba un montón por la decisión porque pensaba en ella. ¡Ay, tremendo! Sí. Es que es verdad, es como me voy a separar de esta familia con lo mucho que amo a mi suegra. Sí, es así. Ay, no puede ser. Y no, pero... no hay un mensaje cada tanto. Suegrita, sí, me acordé de vos, espero que estés bien. Porque capaz que, sí, viste, puedes seguir teniendo como una relación. Ay, es difícil igual. ¿Sí? Seguí teniendo relaciones. Seguí. Igual, bueno, ahora mi hijo es bastante más grande y bueno, con ella también siempre fuimos muy, muy frontales, ¿viste? De llevarnos re bien y a veces discutíamos también. Y sí. Claro, es que bueno, la buena relación no quiere decir que no se discuta nunca. Pero bueno, nos fuimos juntas de vacaciones con mi hijo a un evento que me ayudó cuando él era bebé. Otra vez, bueno, me habían afanado, yo estaba re mal. El papá de mi hijo no estaba. Y ahora me acordé por esto que hablan ustedes, que dormimos de la mano. ¡Ay, te recuidaba! Sí. Sí, sí, y bueno, yo también a ella en sus momentos difíciles, después claro, había estado internada por una cosa y yo ya estaba separada y la quería ir a cuidar. Claro. Y bueno, y nos divertíamos mucho, nos reíamos mucho. Ah, y una bronca cuando se terminan esas relaciones. Qué fastidioso, me estás quitando a tu mamá. O sea, además de, que no está funcionando la relación, me quitas a tu madre. ¡Ah! ¡Qué garrón! Igual lo superé bastante, ¿viste? Pero siento un afecto por ella. Yo estoy para que María le mande un mensaje. Si caga las cosas, no. Pero tírale un mensaje, capaz que se pone contenta. Claro, como te recuerdo, siempre con amor. Ex-suegra. Hola. Ayer salí en la radio hablando de la linda relación que teníamos nosotras. Sí, que bueno, que la quiero mucho a Marta. Ay, qué bonito. Porque Marta son la número uno, Marta. Marta es la hay que amar más. Uno. Sí. Claro. Bueno, mi amor, gracias por contarnos tu historia. Bueno, les mando un abrazo, los quiero un mucho. Beso. Te queremos, un montonazo. Abrazo. En honor a los buenos suegros, estamos hablando de esto. Una tierna ella. Aparte, ella es hermosa. Está bueno tener buenos suegros, también está bueno tener nuera. Claro, o sea, si es al revés, si nos estás escuchando, y la novia de tu hijo o el novio de tu hija es espectacular y lo quieres como un hijo, también obviamente que nos llamen de suegros para yernos y de suegras para nueras y todo. Olvídate. Hola, claro. Buenas noches. Cuando mi suegro vivía, venía a los partidos conmigo, yo jugaba campeonatos y él venía a verme, la verdad que mi suegro era un tipazo, y mi suegra también, con mi suegra, mi ex suegra ya, todavía hay veces que en algunas veces hasta me defiende a mí. ¿Viste? Eso me encanta, cuando te defienden a vos. Que están de tu lado. Ay, sí, porque decís, ya está, me defendió la autoridad máxima. Es como el último, es como hablar con la Corte Suprema de Justicia. Es el último escalón de la justicia, estás hablando ahí. Es como con una corte internacional. Claro. Si me defiende a mí, ella o él, ya está. ¡Caso cerrado! Muy bien, Walter. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi suegra es la mejor del mundo mundial y me adora y yo la adoro y... Está bien, yo soy un partidazo. ¿Cómo no me va a adorar? ¿Cómo no, Dani, me va a adorar? Un saludo. Beso, mi un amor. Beso. Me encantó el yo soy un partidazo. Yo soy un partidazo. Vamos a atender el teléfono. Yo voy a atender este llamado acostado en la mesa. Estoy muy cansado. O sea, me cuesta estar erguido, chicos. Igual a mí me cuesta hablar, así que sí, bueno, vamos. Dale, si a ver, ¿quién está del otro lado? ¿Nico? Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Nikito. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, muy bien, muy bien. También cansado, igual que usted. No podemos más, amigo. Así todo cumplimos y fuimos al gimnasio y ahora estamos volviendo. No, cortale. Nico, ¿cómo no vas a hacer esto? Cortale a este. No hablamos, no hablamos con gente que va al gimnasio nosotros. Los odiamos. No, Nico, no te vayas. Bueno, Nico, contanos. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Bueno, realmente, como muchos de los que estoy escuchando, tengo una relación excelente con mis suegros. Al principio conocí a uno de los dos, que era mi suegra y siempre me llevé bien, pero tranqui. Y cuando conocí a mi suegro, me di cuenta que éramos muy compatibles. ¿En nos serio? Llevamos muy bien desde entonces, él me recibió muy bien. Claro. Y cada vez la relación fue mejorando y nos llevamos bárbaro. Además, qué loco esto, ¿no? Qué loco pensar, o sea, siempre lo hablamos como con mis amigas, con mi mamá, como esta cosa que a veces las malas suegras o los malos suegros no entienden que mientras más difícil me la hagas, estás restando a la pareja de tu hijo. Se está restando a la vida de tu hijo, al bienestar de su día a día con su pareja. Sí, como mientras... la verdad que a mí me ha tratado muy bien mi suegro desde el inicio. Por eso te digo, o sea, que él te haya tratado bien, sumó a tu vínculo de pareja. ¿Qué cosas comparten? Mirá, la verdad es que voy mucho a su casa, vamos a comer con mi mujer. Mayra, le mando un beso, seguramente los está viendo. Y la verdad es que compartimos mucho, incluso sin ir más lejos, voy a ser papá dentro de poco. ¡Felicitaciones! ¡Qué bueno! Muchas gracias. Me alegro un montón. Y el día de la noticia fuimos a festejar ni más ni menos con mi suegro y muchos primos de mi mujer, sin mi mujer, a un lugar. Bar, boliche, bailable. ¿Y tu mujer dónde estaba? Y ella se fue a descansar porque... Claro, bueno, los primeros meses es más complicado. Los primeros meses mucho sueño. Como pero, nosotros, estamos embarazados. La verdad que a ese nivel de relación estoy con mi suegro y con los primos y familia de mi mujer en general. Con todo el mundo, la verdad que me siento en familia con ellos. Tienes una gran familia elegida. Sí, sí. Che, ¿qué nombre le van a poner a la criatura? ¿Tienes opciones? Emma. Ay, qué bonito. ¿Pero Emma de mujer o de hombre? De mujer. ¡Oh, re lindo! Emma. Estamos encantados y muy felices. Y le mando otro beso a mi mujer, que la amo mucho, mucho. ¡Ay, se me quiere todo! ¡Ay, re lindo, Nico! Me encanta. Gente que se quiere bien, claro que sí. Bueno, mi amor, te mandamos un abrazo y mucho éxito para toda la familia. Abrazo, muchas gracias. Chao, mi cielo. Abrazo gigante. Re lindo que se quieran así. La gente se quiere bien y a mí me gusta. Me gusta que también esto tenga lugar en el programa y no únicamente cuando nos... Como, porque a nosotros nos gusta, ¿eh? Nos gusta el chisme, nos gusta el veneno. Nos gusta pero todo. Esto también, la gente que se quiere bien. Hola, Dieguito, ¿estás ahí? No, Diego sí, Poggi, es otro. Ok, casi respondo hola, yo. Hola, sí, sí. Hola, Diego, ¿todo bien, Diego? Bien, todo bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Muy bien, Diego, ¿todo bien, Diego? Sí, todo bárbaro. Queremos escuchar tu historia, Diego. ¿Qué dijiste, el oyente? Soy un oyente de vuelta y media y me quedé. ¡Vamos! ¡Robando oyentes! ¡Robando oyentes! Gracias por quedarte ahí. ¿Todo bien, Diego? Bien, todo bien. Muy bien. Bueno, entonces cuéntamelo todo. ¿Te quieres bien con tus suegros? Con mi suegra particularmente. Yo tengo 47 años, conocí a mi mujer a los 20 y cuando yo la conocí a ella no nos llevábamos muy bien porque yo era... de otro tipo de ambiente, o sea, yo me manejaba más por el ambiente del rock, iba a la cancha y como que por ahí entendía que toda esa situación a ella no le gustaba, para su hija, y bueno, después de unos cuantos años ya fuimos padres, tengo un hijo de 18 años, mi mujer se enferma y qué sé yo, y queda en una situación media complicada, y bueno... Y ahí nos hicimos muy cercanos, acompañándola en todo ese proceso. Y bueno, ahora hace 8 años que mi mujer falleció y todavía sigo teniendo un vínculo muy, muy cercano con mi suegra, pero desde el alma, el corazón, es como si fuera mi madre hoy. ¡Ay, tremendo! Escuchame una cosa, y hoy, 8 años más tarde, ¿lo superaste? ¿Te cuesta un montón? ¿Cómo la llevas? Yo todavía no volví a ser pareja, pero sí siento que ella está al lado mío todo el tiempo y que bueno, me acompaña, así como su familia y todos. Pero lo que quería recalcar acá es que durante el peor momento de nuestras vidas, nosotros pusimos por delante siempre el amor y nos acompañamos mucho como familia en ese momento. Y eso es algo que bueno, que rescato de esa situación. Por eso nos hizo mucho, digo, muy cercanos. Y hoy yo la considero como una mamá que no tengo y la adoro. Ay, no, Dieguito, me haces emocionar. Porque, sí, amigo, sí. Tenés alta familia. Claro. Alta familia. Alta familia. Estoy muy orgulloso. Por un lado de ellos y de mi lado también. Tengo una familia que me adora, que los adora a todos. Y la verdad que soy muy agradecido desde ese lugar hacia la familia. Ay, mi amor, te mandamos un abrazo inmenso a ti y a tu familia. No sé si quieres decirles algo acá en la radio. 21:02. Que los adoro, que los amo, que son incondicionales para mí todos. Y bueno, yo a ustedes también los adoro porque son una pareja fantástica, unos conductores de lujo. Y la verdad que me voy a quedar, ¿eh? Ay, gracias, Dieguito. Que llamémoslo más seguido, que nos tira flores. Qué genio, Dieguito. Beso, Diego. Te queremos, mi amor. Un abrazo. Gracias, amigo. Chao, mi amor. Chao. Qué bonito. Ay, Dios. Me gusta mucho esto, ¿eh? Estoy agotado, ¿eh? ¿Estás cansadito? ¿Uno más? Uno más, uno más. Uno más. Hola, Mati, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bien, te escuchamos. Mati, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches, todo bien. Me alegra. Volviendo al trabajo. ¿Volviendo a o del? Del trabajo. Ah, volviendo del trabajo. ¿Cuánto te queda a casita? Estoy en 30 minutos. Ok. Ah, muy bien. No, work. Óyeme, ¿y qué tal tus suegros? Mira, te comento, la historia es así. En realidad, mi novia tiene una relación muy buena con su ex suegra. ¡Oh! Entonces, cuando, bueno, nos conocimos, ella me explicó que se lleva bien con la ex suegra y nada, y el vínculo es así. Tipo, se lleva tan bien que hasta la invita para los cumples, según yo, y estoy con la familia de su ex suegra, con su ex novio y toda la familia de ella. Ah, o sea que también lo ves al pibe, lo ves al pibe. Tremendo. Exactamente. Sí, ¿Te comparaste alguna vez con él? No, no, jamás tuve problema, ni cero, ni nada. Claro, es que a veces, mira, nosotros lo hemos charlado aquí en la radio, mi mejor amiga es la hermana de mi ex, y cuando uno queda como con esos vínculos tan cercanos, como a veces, si se logra mantener ese equilibrio y que no se transforme en una cosa rarísima, está buenísimo mantenerlos. A veces es raro porque yo estoy con toda la familia y está Alex, está toda la familia, pero yo lo tengo normal. Claro. Es más, mi novia Chocha porque tiene dos suegras. Tiene a mi mamá y tiene a su ex suegra. Entonces, claro. ¿No será como una cámara oculta de Tinelli, tipo que te vas... ¿Hasta dónde llega este? Y se cagan de risa todos de vos. No, ¿y por qué? No, ¿no? Para meter quilombo, porque es todo tan lindo que quiero meter un poco de quilombo. Che, escuchame una cosa. Decide, habla. Que llevamos 6 años de relación y hasta ahora todo normal. Ah, un éxito total, absoluto. Ah, espectacular. No, me encanta. ¿Y tú te llevas bien con la ex suegra también? Sí, la saludo para el cumple y todo. Me ama más, creo, que a su hijo que... Óyeme, ¿y tu suegra? No, mi suegra también, una más. Bien, me encanta. Sí, bueno, sí. Entonces tienes casi que tu suegra por dos. Claro. Lindísimo. Sí, también tengo dos suegras. Me encanta, hermoso esto. Te mandamos un beso, Mati, te queremos y envidiamos tu familia. Gracias. Chao. Chao, mi amor, un beso. Toda gente hermosa salió al aire. ¿Viste? Gente que se quiere bien, yo te dije. Gente que se quiere bien, había amiguitos. Gente que se quería bien. 9:05, te quedas con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Ya venimos. I want to break free. Queen, Freddie Mercury, el gran Freddie Mercury con I Want to Break Free. Amigos, 1168611043. Me acabo de encontrar un video, se lo acabo de pasar al control. A ver. A ver, yo los banco, búsquenlo a ver si lo podemos tirar desde el control. Quiero mostrarte algo. Hoy se estrenó un, no digamos la marca por las dudas, pero hoy hubo un estreno de un local en el centro porteño. Estaban haciendo una nota a una chica y ahora en instante se van a enterar qué fue lo que pasó. Los domingos tienen dueño en Hierro Bodegón con el nuevo menú Tutti, un plan full parrilla para disfrutar en familia o con amigos. Incluye vermut de bienvenida, tabla de charcutería de elaboración propia, achuras, carnes con guarnición, postre y media botella de vino por persona. Todo esto por 50 mil pesos de 12 a 17 horas en Fitzroy al 1722 en Palermo. Las reservas las puedes hacer a través del 11-2501-9277 y también seguirlos en @hierrobodegón. Qué lindo, Hierro Bodegón, me vuelvo loco. 9 de la noche, 9 minutos en este momento, temperatura 18.6, está bajando ahora en el auto, amigos. Siempre algún abriguito, Siempre algún abriguito. A ver, Sí, igual no pasa nada, no pasa nada. Ah, no pasa, ok. No pasa, okay, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Esto, hoy hubo un estreno, ayer creo que Juli Pink lo había contado. Yo fui. Ah, vos fuiste, claro, hoy. Claro, yo fui al. ¿Al estreno? ¿A qué? A la acción de comunicación que se hizo para el lanzamiento en el autobús que tuvieron girando por toda la ciudad. Ah, muy bueno. ¿Abrió Miniso? Miniso, chicos. Es un local. Estuve en el Miniso bus, yo. Pero bueno, pasó algo hoy, le estaban haciendo... Fue La Nación, le hizo una entrevista a una piba, gente que estaba ahí haciendo la cola para entrar a la apertura de un local. Mirá lo que pasó. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hace cuánto que estás acá? Y vengo hace 6 horas en realidad porque estoy buscando a mi novio. Porque sé que trajo a la puta de mierda. No, bueno. ¡La engañó! ¡No! ¿Entendés? Vamos a hablar con la gente que está por comprar. Muy amable. ¡No! ¡Chicos! Miniso, ni 24 horas en el país y ya. Y ya. Se ve que posteó algo, la nueva o algo. La nueva no, la amante. No, chicos, lo podemos volver a escuchar. Le hacen una nota y justo no te puedo poner. No sé si se puede. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hace cuánto que estás acá? Y vengo hace 6 horas en realidad porque estoy buscando a mi novio. Porque sé que trajo a la puta de mierda. Pará. Estos problemas que lo resuelven. Tengo la Plager diciéndole: estos problemas que lo resuelvan en la casa. Estos problemas. ¡Ay, chicos! Ay, ¿cómo me gustan a mí los móviles, amigo? La gente puede salir con cualquier cosa. No, chicos. ¡Qué locura! ¡Por Dios! ¡Ay, Dios mío! No, me hiciste reír. No me la iba a venir. Escúchame. No. Hablando de Miniso, alto sí. Local en Florida. Muy bueno. Y el 28 de mayo abren uno en el DOT, que es espectacular. Vaya, no, Miniso es increíble. Che, les puedo hacer una pregunta ya que estamos, sí. Pero la dejo para después. ¿Cuál? Para lo de las 9 de la noche. Que sí. Son unos oyentes que queremos mucho nosotros, a los oyentes de las 9 de la noche. Sí. ¿Se animan a tirarnos? Yo lo blanqueo. ¿Tema de los que le gustaría hablar a las 9 de la noche? Me sirve, ¿eh? Porque capaz dicen, hacemos un censo con los de las 9. Yo a las 9 de la noche necesito hablar de algo, claro, en particular. ¿De qué cosas no estamos hablando en el programa pero que no ustedes es quieren que hablemos? Pero no es de 7 a las... Es a las 9 de la noche, exacto. Que no es lo mismo. No, bloque 9 de la noche. ¿De qué quieren que hablemos? ¿Necesitan tratar algún tema que nos estemos dando cuenta? ¿Hay algo que les divierte, que quieren que hagamos? ¿Algo que, entendés, te pasa ahí? Hagamos reunión de consorcio ODT. Ok. Con los de las 9. Ok. Como que si el de las 9 es el edificio. Bueno, los de las 9 hoy tenemos reunión de consorcio y queremos que ustedes nos digan qué cosas podemos hacer a esta hora todos juntos. A lo de temas que les gustaría escuchar. Exacto. A los de las 7 los amamos. Sí. A los de las 8 nos lo chapamos. Ya, a lo de las 9 lo queremos tratar bien. No, lo de las 9 hay que, o sea, los abrazamos. Son los más fieles de todos. Si necesitan ustedes tratar algún tema que no está siendo tratado en la administración, claro, de este programa, los escuchamos a todos, amigos. Así que no sé, entrevistas con alguien en particular, claro, algún tema, noticias de algo. Otro tipo de... Ustedes, si quieren algo, nosotros lo desarrollamos, nosotros lo elaboramos. Exactamente. No es que nosotros estamos vagos. Nosotros lo producimos, pero con el equipo. Queremos estar atentos a sus necesidades. Porque, ¿qué pasa? Nosotros este programa siempre decimos, los protagonistas son los oyentes. No lo digamos dos veces, no van a pedir plata. No podemos. No llegamos todavía. No digo. Y a mí me gustaría que de las 9 hablemos de las pasiones que tiene la gente.

En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. BBVA te trae... Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo. Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. De la noche, bueno, 19 minutos. Tema, sí, te escuchamos. Para la reunión de consorcio, sí, es bienvenida. Discutir hasta cuántos gatos se puede tener para no transformarse en vieja de los gatos. En la loca de los gatos. ¿Hasta cuántos gatos es estamos Es una pregunta que me interesa muchísimo. Mi nombre es Celeste y los escucho desde General Madariaga. Perfecto. Un beso. Qué lindo General Madariaga. Bienvenida, invitame. Celeste, a la reunión de consorcio de los Olvidates de las 9 de la noche desde Madariaga. Si recién te sumás, estamos buscando, abrimos una especie de reunión de consorcio. Queremos atender bien a lo de las 9. Hay temas que no se pueden hablar a las 7 ni a las 8. A las 9 uno está un poco más tranquilo. Exacto. Hay otro ritmo. Por eso te preguntamos a vos, ¿qué tema no nos estamos dando cuenta que claro, tenemos que lo estamos pasando por alto? Chicos, no lo están viendo. ¿Qué dice la gente? Anotamos todo, ¿eh? Hola, chicos, ¿cómo están? Hablemos del problema de que siempre alguien a esta hora te dice, ¿y qué vamos a comer? No. Hagamos un consorcio de recetas y tiremos recetas para las personas con este problema, por favor. Igual esto eso te iba a decir. Hacíamos el Olvídate de Cocinar. Sí, hacíamos el Olvídate de Cocinar, pero a mí me parece que tenemos que darle una vuelta al tema de las recetas a las 9, ¿eh? Por ejemplo, hay una creadora de contenido que es una capa total, la quiero muchísimo, que es Maga Flores. Que Maga le pone a la gente en sus historias el listado de ingredientes, sí, tipo el viernes. Ok. Tipo, el listado de la receta del domingo es este, 21-21. Ya te lo voy a seguir contando, son las 21:21, me tengo que detener. Odio la alarma esa que me suena a la mañana también, una bronca me da. Vamos a respirar profundo. Hoy tengo un dolor de espalda, amigos. Vamos a respirar profundo. Chicos, y yo los quiero invitar a que hagamos esto todos juntos en sus casas, es importante. De verdad. Hoy quiero que todo el que esté en su casa y que sienta que tiene una bonita energía, que cree en lo que sea, que cree en Dios, que cree en el universo, en lo que sea que crea, que hoy le envíe toda su buena vibra a Sofi. Sofi. Que se hizo su tratamiento de, de implantación para quedar embarazada. La semana que viene ya se va a hacer los estudios y va a saber si el tratamiento fue efectivo o no. Y va a estar todo bien. Y va a estar todo bárbaro porque todos los Olvidators de las 9 de la noche le van a mandar su buena vibra. Sofi, te queremos, te amamos, se va a cumplir. Beso para Sofi y para su familia. Bueno, continúo. Les estaba diciendo, Maga hace algo que me gusta mucho. Ella le pone las historias a la gente el viernes, tipo, este es el listado de los ingredientes de la receta del domingo. Yo te quiero felicitar por volver a un tema anterior y que te hayas acordado. Yo eso no lo puedo hacer. Es increíble. Yo sinceramente quiero felicitarte porque volver a algo que uno estaba hablando antes. Es un trabajo. Es un trabajo. O sea, es una parte del cerebro que yo no tengo desarrollado. Ay, te amo. Así que yo, la verdad, que felicito a toda la gente. Qué increíble volver a un tema de un minuto atrás. Después de haber hecho un No, increíble. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que decirle a la gente, tipo el día anterior de que vayamos a presentar a alguien que traiga como una receta o algo, como que tengan ya los ingredientes, porque ella cuando el domingo publica la receta, la gente ya tiene para hacerla en casa. Claro. Entonces no es que la gente ve la receta y la tiene que guardar para entonces después hacerla, no. listo, tiene todo ya para prepararse para el tutorial. Para mí es muy importante asistir a la gente en la comida a las 9 de la noche. Espectacular. Algo vamos, vamos a hacer a anotar, con eso. Lo vamos a anotar. Más sugerencias. ¿Qué te gusta a las 9 en este programa? Sí. ¿Qué te gustaría escuchar? Hola. Hola, Mario, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, este tema que van a hablar ahora me súper interesa. Mi nombre es Michelle. No puedo decir de dónde soy porque okay. Me compromete mucho. Okay. La cuestión es la siguiente. Pasiones. ¿Qué pasa? Hoy en día el mercado del amor está muy difícil. ¿Qué hago? Tengo la cancha completa. ¿Qué significa? Mínimo 5. Si se cae uno, está el otro. Si se cae el otro, está el suplente. ¿Se entiende? Y a todos le tengo un mismo apodo. Todos son pipis. Yo me confundo, obviamente. ¿Qué pasa? Ellos no saben que hay muchos. Ah, yo muchos les pipis. Digo a ellos que son los únicos en mi vida. No, sos el único, no, porque con vos esto, con vos mentira. Amiga, esa cándida. Mentira, yo les miento, porque si tendría que quedarme con uno solo, me decepcionaría. Ya me pasó y no lo pienso hacer de nuevo. Así que la vida es esta y hay que disfrutarla. Un beso para todos. Sí. Pero ella no tiene problema, chicos. Esto no es un problema. No, me gusta hablar de... Para esta línea, hola, Michelle. Urgarente, hola, todos tus lugares. No. Hola, Michi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Pipi. Tal? ¿Qué haces, hola, Pipi? Pipi. ¿Cómo están, Pipi del amor? Ay. La quiero mucho. Tiene 5 en la gatera. Michi, piensa que hay un montón de gente que no tiene uno y tú tienes un equipo de fútbol. Por supuesto, todas deberían tener una cancha completa y la cancha abierta. O sea, si viene alguien mejor, concha. No, no, me encanta porque además ella dice, claro, si elijo uno solo me decepciono y eso es porque ella va encontrando las distintas cosas que necesita en distintas personas. Y a todos les decís, Pipi, como para no confundirte y todo eso. Para, escuchame una cosa, no se conocen obviamente ninguno con ninguno. Ninguno se conoce con ninguno. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que hace poco viajé y todos sabían que yo estaba de viaje y me pidieron que les traiga algo. A todos les traje lo mismo. ¡Ay! ¡Michi! Hay una marca de chocolates muy conocida. Sí, claro. Que me hicieron un descuento hermoso. O sea, yo les agradecí. No la amo, Michi, estamos hablando de una docena, estamos hablando de 7, estamos hablando de cuántos. Sí, a ver, sí, a ver, hay uno que para mí es el 10, pero ¿qué pasa? Es un 10, juega por todos lados, ¿se entiende, no? Como sí. Está hoy en día, bueno, estamos hablando de en cantidad y unos 7 fijos. Ok, perfecto, perfecto. 7 fijos, tenés 7 machos, ¿alguno, amiga? La amo. ¿Alguno de ellos está enamorado? Sí. O sea, ellos sí, hay algunos que ya me dijeron, che, me gustaría formalizar algo más serio, pero ¿qué pasa? Yo no quiero eso, yo no me voy a decepcionar de nuevo de las personas. Claro. Yo digo, no, sigamos así. Que se decepcionen viendo, ellos. Ay, claro. Yo sigo jugando mi juego. Amiga. Escúchame, ¿tienes un favorito? Dime que sí. Sí, obvio que tengo un favorito, y el favorito siempre es el más difícil, pero ¿qué pasa? A él también le miento. Ay, no. Pará. Te cuidas con todos, me imagino. Ay, por favor. Obvio, eso sin duda, eso siempre. Por favor, 100%. Porque un día te va a aparecer un pibe, boludo, no vas a saber de quién es. No, no, no, no, o sea, tengo, a ver, yo tengo... El pibe sería lo mejor que le podría pasar. Siempre. ¿Cómo? Que no, que el pibe es el menor de los males, ya se tiene que cuidar por ella misma, claro. Obvio, eso siempre, todas deben hacer lo mismo y todos. Sí, siempre, sí, 100%. Sí, hay que cuidarse, por favor. Para, ¿qué lo...? Yo, mira... Te vamos a aplaudir en este momento. Aplaudimos. ¡Vamos! A Michi. ¡Vamos! Aplaudimos a Michi, más barato por docena. Vos también aplaudís. Sí, claro. Ay, escúchame, ¿y no te estresa un poquito? Mira, te digo la verdad, no me estresa porque yo respondo los mensajes cuando tengo ganas de hablar con esa persona. ¿Qué pasa? La persona se engancha si vos no le respondés. Entonces es como que... Entonces los tienes ahí comiendo de la mano. Los tenés a todos ahí. Claro. Claro. De todos, de todos, de todos. Pero bueno, el que a ti más te gusta es el más difícil. Ese no se engancha tanto. Ese no se engancha tanto. Oh, exactamente. Claro. Él me quiere hacer el juego a mí, pero conmigo no se puede. Claro. Pero termino haciendo eso a él. Te hago una pregunta. ¿En algún momento se te cruzó la idea de juntar a dos o más? No. No, con ellos no, ni loca, no. Ah, no, dices que no, de ninguna manera. No, no, vos decís que no da porque, nada, tienes relaciones como de a uno. Claro. Claro, no, voy de a uno, o sea, con uno y uno, no. Y además, sí, está diciendo que hay algunos que ya le están diciendo de formalizar, Hay unos que ya quieren en exclusividad. ¿Viven cerca? ¿Cómo los, ¿en qué barrio los tenés desparramados? No diga, pap. Ah, bueno, no diga. Sí. Pero... A ver, lo voy a decir muy espaciado, no voy a decir a todos, pero estamos hablando zona Belgrano. Okay. Sí. Zona Villa Crespo. Ok. ahí hay unos cerca que están colegiales y okay. Bueno, ya no puedo decir más. Perfecto, perfecto, está perfecto. ¿Cuál, está perfecto. Es el, ¿cuál es el que tiene mejor sexo? ¿Qué barrio es el que tiene mejor sexo? No puedo decir. Ya está bien, te cuidamos, está perfecto. ¿Pero qué, capital o provincia? Para mí en provincia. No, son todos de capital. Hay uno solo de provincia, no. Se acordó recién. Yo tengo de... Estoy casi por los 30 años y ellos son más grandes que yo, ¿eh? Ah. O sea, es un peligro, yo quiero decir, es un peligro. Ay, no, yo la amo. Escúchame, ¿y tienes como categorías? O sea, como que hay uno para cada tipo de plan, como hay unos que son para ir al cine, otros que son sí, tipo para de fiesta. Sí. Hay uno que es para salir porque le encanta salir a comer y a pasear. Claro. Y después, obviamente, terminamos la noche y nos quedamos juntos. Claro. Otro... ¿El otro? La fiesta. Claro. Pará, si salís un día con cada uno, tenés todas las noches de Morphy gratis, amiga. También. A ver, la verdad es que los fines de semana tengo que ver qué plan me conviene a mí, qué plan me convence más y agarro. Yo la amo. No, es lo que todos queremos hacer en nuestra vida, pero no pudimos. Te vamos a hacer una estatua. No sea tremenda. Nadie tiene que renegar en el amor. Hay mucho amor para todas. Lo que pasa es que las chicas se enganchan solamente con uno. Están todo el día pensando en ese chico. Hay que estar haciendo... ¡No! ¿Para qué? Bueno, luego. ¡Ay, claro! Tú amiga, a ti te gustan todos. Sos mi nueva ídola. ¿Viste? Michi, la. Ya no es más abuela. No. Ay, no, tengo un nuevo ídolo. No, sos una genia. Te queremos... Pero escúchame una cosa, te vamos a dar un número oyente porque vos tenés que estar dentro de la lista de los oyentes de Olvídate de Todo. Claro. Tu número es 21-29-50. 21-29-50. Claro, y cuando perfecto. Escuchamos a alguna mujer empoderada, le vamos a decir, en honor a Santa Michi. Sí, te queremos perfecto. Y te amamos. Sí. Los quiero un montón y un beso para todos. Besos, gracias. Mi amor, para todos. Un beso para los siete. Estoy agotado. Un beso, 9 de la noche, 30 minutos. En un rato seguimos escuchando mensajes de ustedes para ver... Necesidades del consorcio. Claro, a ver de qué temas quieren ustedes hablar en este horario del programa, en el bloque de las 9. Perfecto. ¿Te quedas ahí? Me quedo aquí. Hasta las 10, esto es Olvídate... De todo. Menos de los chongos. Hola, chicos. Ay, necesito trabajar y no puedo, me distraigo todo el tiempo viendo la radio. Te amo. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados desde cualquier parte del mundo. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación, previa subente menores de 18 años. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos, los que mufan rivales, quiricocho, intercambio de figuritas, late, nola, los afónicos, sí, ¿qué? Sí, ir a comer a lo de la abuela, obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntas? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar licenciatura en agroinformática, usando tecnología para crear soluciones que optimicen la producción agropecuaria. Universidad Siglo XXI, 30 años innovando en la educación. El lubricante americano, Valvoline. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Turismo City. Paga menos por viajar. La batería es Williard. Mi batería es Williard. Urbana Play 104.3. You're too sweet for me. I take my whiskey. UrbanaPlayFM.com. You're too sweet for me. Somos la radio que ves. Llegó Farapinza y Bermú, sí, que están en Paraguay al 3882, esquina Medrano, las mejores y únicas pinzas romanas. ¿Por qué pinza? Porque la masa se hace con una mezcla de tres harinas, trigo, arroz y maíz, además de prefermentos de viga y masa madre y fermentación lenta en cámara de frío. Todo esto se suma a otros procesos y materia prima de excelente calidad y termina en resultado de una masa súper aireada, hiper digerible y liviana con unos toppings impresionantes. Y atención, que si pasan por Fare hay 2x1 en Capo Tonic, un trago con... Amaro del Capo. Muy bien, un licor fino de hierbas elaborado en Calabria. ¿Qué esperás? Te esperamos reservas y pedidos al 1170-97-3882. Tengo acá en la mano esta que es riquísima. Después tenemos de todo, ¿eh? La margarita. Tenemos de margarita, patate, mozzarella, papas crocantes, tomillo, porchetta. Tomillo. Y alioli. Las teglias, que son las porciones chiquititas también. Claro. No, la verdad que, chicos, Fare Pinza es una cosa... De locos. Oh, está la de papita. ¿Sabes la que de te gusta papi? A ti? Mirá que la de papita. Mirá lo que... Muy riquísimo. Aparte, nada, no te caes, empezás porque... Masa madre, amigos. Sí, explica, pero la masa madre posta, porque hay algunos lugares que uno va y no es masa madre. Y no es masa madre. Lo digo, claro. Es una denuncia. Una denuncia. Che, escuchame una cosa. Yo juego para vos, mamá. En instantes tenemos Yo Vengo Aquí. Ay, ¿qué es el juegazo? Mira, nosotros tenemos dos cartones. Es como ir a jugar al bingo, pero... Es como ir a jugar al bingo, pero acá, no, olvídate de todo. Sí. Nosotros tenemos cada uno un cartón. Y tenemos cinco situaciones. Mira, yo te voy cartón a decir. Tenemos. Claro, por ejemplo, yo estoy buscando una persona que se haya puesto hoy una camperita de jean. Por ejemplo, y sí, obviamente, eres tú y te identificas, me vas a llamar y el punto va a ser para mí. Diego tiene sus situaciones, yo tengo las mías. Claro, ustedes lo que tienen que hacer es ya tener anotado el teléfono nuestro, el 4, el 775... 6688 y llaman, apretan send, el botón verde, cuando alguna de las situaciones que dice Ani o cuando digo yo se sienten identificados o les pasó, mejor dicho, en los últimos 7 días. Perfecto. El que primero llega a 4, o sea, el que hace completa el cartón, gana. Así, ¿okay? Así que atentos con el teléfono, en breve jugamos al Yo Bingo Aquí. Espectacular. 4775-6688. Gana Ani o gano yo, ¿ok? Yo gano. Yo no, yo hoy voy a ganar yo. Hoy estoy seguro que hoy gano yo. Bueno, intentémoslo. ¿Puedo pedir una canción? Sí, puedes. ¿Tenés un Jamiroquai o ya la pasamos? Estoy medio colgado hoy. Esto es Jamiroquai. La que más duraba. Esto es Alright en Urbana Play. Olvídate de todo. 9 de la noche, 39 minutos, aquí estamos amigos en Urbana Play 104.3. Temperatura ahora en la Ciudad de Buenos Aires, 19.6. Y mañana, ¿cómo nos levantamos? ¿Cómo? Con 15 grados. Ojalá nos levantáramos con 15 años, boludo. Ay, todavía. La gana de ser adolescente. Por favor. Ay, es verdad. Mañana nos levantamos con 15 y máxima de 23. Va a estar fresquito para los de la mañana, así que ojo, chicos, por favor. Igual vamos a tener solcito. El sábado va a estar más nublado mañana viernes. Oye, ¿tú cómo eras de adolescente? ¿Tú eras un, qué tipo de adolescente eras? ¿Qué tipo de adolescente era? Sí. ¿En qué sentido? O sea, eras el tipo, el típico adolescente que hablamos al inicio, odioso, que creía que se las sabía todas, no, que quería hablar con los adultos. Bastante modosito. Siempre me relacioné también con gente más grande, entonces estaba más con mi viejo, viste, los amigos de mi viejo. ¿Eras tranquilo? Sí, tranquilo, re tranquilo. Perfecto, ¿no eras quilombero? No, ceros. Vamos, yo tampoco. Más o menos me mandó. Me mandé un par. No, bueno, pero unos disgustitos a mami y papi, bueno, por la duda. Yo también le di muchos disgustos, pero creo que en el balance podría decir que era una adolescente más tranquila que alborotada. Eso es, sí, eso es un piso, amigos. ¿Qué, ¿qué estamos hablando? ¿Qué adolescente fuiste? No. No sé. ¿Qué quilombo le hiciste tú? ¿Cómo? ¿Y qué recién dijimos? Claro, o sea, ¿qué quilombo? No me sale. ¿Qué disgusto? ¿Qué disgusto? ¿Qué disgusto le di? Chicos, no tengo memoria ramo, ¿eh? Estoy, o sea, lo que digo, no hay recuerdo de lo que digo al instante. No pasa nada. No, cero memoria. Mi amor, no pasa nada. Quedan 20 minutos y tú quédate tranquilo. Ahora te pregunto una cosa. ¿Qué? ¿Sentiste el aroma a medialunas con manteca? ¿De verdad, verdad? Sí. Ay, qué cosa deliciosa. Eso es manteca LB. Nada mejor que acompañarlas con un buen mate. Encuéntralas en Instagram como @manteca_ar en Rappi, en sus locales en Villa Ortúzar y Belgrano. O puedes hacer tu pedido a través del 1128-740714. Aguante manteca LB. Lo que es, o sea, está buenísimo. Muy rico todo y el olorcito a medialunas. Mm. Uf. Placer absoluto. Bueno, amigos queridos, 9 de la noche, 41 minutos. Se viene el juego que ama toda la Argentina. Se viene el Yo Bingo aquí. Ani está con el teléfono porque se acaba de enterar un chisme. No lo podemos decir. Pero está no, tengo un quilombo. Está encendida. Sí, tengo calor, de hecho. Hay días, chicos, que a mí me encantaría que el programa sea sin cámaras. Ah. ¿No puedo enfocar el techo? No, a mí me gustan las cámaras, ¿eh? A mí no me la quiten. No. Yo siempre, después siempre cuento. Pero así chisme. Podemos seguir chusmeando y que la gente no se dé cuenta. No, que siempre digo después yo echo el chisme acá. A mí me encanta la radio, somos la radio que ves, pero hay veces que me gustaría poner un polarizado. ¿Qué? Yo un día voy a tener un polarizado, no quiero que me vean la cara. No. Mañana me voy a comprar. No, a mí me gusta, ¿eh? En a algún mí lado acá. Aquí con mis olvidaters, tuki-tuki-tuki-tuki. Mañana voy a tener un pasamontaña. Uno. ¿Dónde podremos hacer show de máscaras, no? Sí, no, ¿sabes qué quiero? Acá, ¿sabes qué debe haber por acá, por la radio? Los que usamos para los pedazos de acrílico que usamos para la pandemia. ¡Ah! Agarramos uno de esos y lo polarizamos. Biombo, sí, un biombo, unos biombos. Yo, hay días que. ¿Me van a traer un biombo? Ah, te muchas gracias. Te van a traer chicos. Algo, te van a traer algo. Bueno, vamos a jugar al Yo Bingo aquí. Yo Bingo aquí. Claro que sí, amigos, es muy fácil. Tenemos situaciones. Vamos a empezar y. Vas a empezar tú. Ok. Sí. Yo necesito que me llame alguien ya al 4775-6688. Yo quiero que me llame alguien. ¿Qué? Que esta semana, los últimos 7 días, haya pedido prestado el baño en la calle. Nos estamos transformando en Terians en este momento. Nos vamos a poner unas máscaras, amigos. Muy bien. Y yo estoy buscando a alguien que pidió prestada la sube esta semana. ¡Oh! Yo estoy buscando a alguien que pidió prestado el baño en la calle. ¡Guau, guau, Poshi! ¡Guau, guau! Vení y acariciame. Chicos, ¿se escucha bien? No se nos va a escuchar la voz, ¿no? ¿Sale? Sí, sale. No estoy encontrando dónde se pone el. Mira, yo creo que yo me escucho bien. ¿Yo me escucho bien? Sí. Sí, podemos jugar al bingo así, lo podemos hacer. La gente que ponga la radio a decir, están transmitiendo desde un tubo. Chicos, no me coincide el ojo de la máscara con el ojo mío, ¿eh? Estoy viendo por un párpado. Chicos, esto es espectacular. Miren, yo estoy buscando a alguien que haya pedido prestada la sube. Yo estoy buscando a alguien. Para que no leo, boludo. No te distraigas, Diego Aníbal. Yo estoy buscando a alguien que haya pedido prestado el baño en la calle. Yo estoy buscando a alguien que haya pedido prestada la sube. Ponte los auriculares. Yo escucho con los auriculares y la máscara. Ah, me duele. Hola, Leandro. Hola. ¿Nos escuchas? Sí, los escucho. Qué maravilla, Leandro. ¿Y qué hiciste esta semana? Anoche, justo. Salí de un bar y pedí el código del baño de una estación. ¡No! ¡Buenísimo! ¡Wow! ¡Malísimo! Sí, claro que sí. Muy bien, punto para mí. Amigo, te amo. No llegaba. Gracias por estar del otro lado. Gracias por estar, Lean. Muy bien, no, gracias por estar del otro lado. Uy, arranqué todos los pelos, amigo. Te quiero, gracias por este punto. Nunca me voy a olvidar de vos. Chicos. Gracias, vamos, Leandro. Te amo. Chau. Ay, siempre en mi corazón. Me voy a tatuar tu nombre. La máscara te asfixia, ¿eh? Sí, tremendo. Yo estaba perdiendo un poquito el oxígeno, ¿sabes qué es eso? Sí. A ver, yo estoy ganando, ¿eh? Estás ganando. La máscara me trajo suerte. Es impresionante cómo me cambia el humor cuando gano. ¿Quién es la máscara? No es que yo me hago. Es posta, me hace bien ganar. Cuando pierdo la paso muy... Pero aparte me da felicidad. Sí. Bueno, atención. Ay, es dopamina, Dios. Es dopamina. Yo estoy buscando, atención, ajá, alguien que esta semana haya stalkeado a su ex. ¿Le revisaste las redes sociales? ¿Le revisaste algo? Yo estoy buscando a alguien que se olvidó un cumpleaños importante. Era el cumpleaños de tu tía y no la felicitaste. Era el cumpleaños de un amigo y le escribiste el mismo día para ver si venía al asado del domingo y era su cumpleaños y no la felicitaste. Yo no la saludé a Anita Winnie, me olvidé que ayer fue cumpleaños. ¡Ay, mentira! Me olvidé. Mándale ahora, dile feliz cumpleaños, ella escucha el programa. Feliz cumpleaños, Anita Winnie. Feliz cumpleaños, Anita, te amamos. Te mandamos un beso, Harry. Yo estoy buscando a alguien que haya stalkeado a su ex. Si stalkeaste a tu ex esta semana, 4775-6688. Si te olvidaste de un cumpleaños importante, 4775-6688. Pasa seguido, chicos. La gente que no revisa mucho Instagram se olvida de los cumpleaños. Directamente. Porque uno se acuerda del cumpleaños porque la gente le suben fotos. Sí, totalmente. Cuando empiezan, claro, a agradecer. A ver, 4775-6688. ¿Sonará el teléfono? A ver. ¡Ay, suena el teléfono! A ver, ¡Anto! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Anto! ¡Hola, Anto! ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien. Muy bien, gracias a Dios. ¡Ay! ¡Pará, ahí te atendemos! ¡Pará! ¡Anto, qué onda! ¿Qué pasó? Y ayer era el cumpleaños de mi mejor amiga, una de mis mejores amigas, y me olvidé, pensé que era hoy, y yo de la mañana le mandé un mensaje. ¡Ay, mi vida! ¡Un aplauso para ti! ¡Que te acordaste hoy recién! Bueno. Escúchame, ¿se enojó? No. No se enojó, está todo bien. Sí. ¡Ay, tremendo! Bueno, mi amor. Encima hay una que cumple parecido, porque cumplía ayer y otra cumplía el 20, entonces tipo dijo, bueno. Ah, claro. Bueno, está perfecto, mi cielo, no pasa nada. Bueno, mi amor, te mando un beso. Chao, muchas gracias. Chao, mi cielo. Bueno. Ay, una a una en el yo vengo aquí, amigos. Y Dieguito ya empieza a ponerse de mal humor. Él ya empieza a ponerse así, bueno, criadito. Este punto lo gano, este punto lo gano. ¿Tú crees? Sí, pues lo quilomboguita que hay, ¿sabes cómo? Uy, yo tengo uno bastante fácil, ¿eh? Yo estoy buscando, ¿me podés llamar? Te estoy diciendo vos que estás del otro lado. 4775-6688. Yo busco a alguien que me llame... Que se haya olvidado de pagar algo esta semana. Yo busco a alguien que tuvo que llamar a sus padres para que los rescaten. Llamaste a tu papá o a tu mamá para que te rescataran en algún tipo de situación. O que te fueran a buscar, o que te ayudaran con el auto, o se te rompió el baño, o se te quedaste sin llave y ya tu padre tiene copia de llave. Mucho. ¿Qué? Porque te pasa, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo busco a alguien que esta semana se haya olvidado de pagar algo. Alguien que esta semana se haya olvidado de pagar algo. ¿Te falló pago mis cuentas? ¿Rapipapi? ¿Te falló el rapipago? ¿Qué te falló? ¿El riñón? 4775-6688. ¿Alguien que esta semana se haya olvidado de pagar algo? A ver. ¿Alguien que en este momento recuerde que tuvo que llamar a sus padres para que los rescaten? Ay, no sé, tengo miedo. La tuya es fácil y la mía, bueno, la mía también. ¿Alguien que tuvo que llamar a los padres para que los rescaten? Suena el teléfono, está Lu en línea. Hola, Lu. Hola, ¿cómo va? Hola, Lu, ¿cómo andas? Bien, todo bien. ¿Y qué pasó, Lu? ¿El punto para quién? Ay, ay, ay. Me olvidé para el jardín de mi hija. ¡Sí! ¡Punto para mí! Sí. ¡Malísimo, malísimo! Muy bien. No, me mandaron un mail hoy diciendo que tenía una deuda. No. Y yo le dije, no, yo pagué. Y empecé a fijar y nunca pagué el jardín este mes. Y no tengo plata ya. Así que, ¡ay, no! Será el mes que viene. ¡Ay, no, qué garrón! Pará. ¡Ay, tremendo! ¿No les pasa a veces que decís, pará, yo esto lo pagué, después te vas a fijar y claro, lo pagaste el mes anterior? Pero se ve que el mes pasa muy rápido. No, pero aparte mandé mail diciendo, se confundieron. Yo esto lo pagué y cuando me puse a buscar el recibo del comprobante, no estaba. Che, ¿y en qué te la gastaste? ¿Que no te importó nada a tu familia? No sé. ¡Ay, no! ¡Claro! No sé. Ojalá supiera. Ay, ojalá supiera. Te mandamos el beso más grande. Gracias por este punto. Y que en tu vida ingrese dinero, no sé de dónde, pero que te caigan unos mangos más, amiga. Beso. Ay, sí, mi amor. Beso. Besos inmensos. Gracias por este punto. No. Dieguis 2, Anaís 1. Sí. No hagas burla. ¿Por qué? Si tú cuando te pones perdiendo, te pones mal. Yo jamás te hice burla. ¿Qué? Que la autocrítica salió del grupo. No sé qué es autocrítica. ¿Qué significa eso? No, que es una revista de auto. Ay, amigos. Claro. Necesito poder ganarme el siguiente punto porque si no gana Diego. ¿Ok? ¿Gano yo? Sí. Ah, sí. Si el siguiente la llaman a Dieguito, gana Diego. Entonces, yo quiero... Ay, chicos, muy fácil. Alguien que se quedó dormido en el transporte público y se pasó de la parada. Alguien que se quedó dormido en el transporte público y se pasó de la parada. En el subte, en el colectivo, nos pasa seguido. Tú lo sabes, yo lo sé. Nos paramos muy temprano para laburar. Tranquila. Quiere ganar. Yo estoy buscando a alguien que haya sorprendido a su pareja. Con cualquier cosa, una cosita chiquitita, una florcita, un alfajor cordobés, con lo que sea. Un embarazo... 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que haya sorprendido a su pareja. Cualquier cosa, cualquier cosa. Alguien. La chica que salió a la Nación, es verdad. Que mostramos un rato. Yo estoy buscando a alguien que se haya quedado dormido en el transporte público y se pasó de la parada. La gente ya no se queda dormida porque les afanan. No, la gente se recontra queda dormida. Ya no te quedas más. La gente se para muy temprano para trabajar. La gente ya y vuelve muy tarde para la casa. La gente ya no se duerme en el transporte público. Tiene miedo de ser robada. 4775-6688. Estamos buscando a alguien que haya sorprendido a su pareja esta semana. Hola, Mica. ¿Cómo estás? Hola. Todo bien, ¿ustedes cómo están? Bien, mi amor, chévere. Escúchame. Che, está re... ¿Tienes voz de dormida? Puede ser. ¿Qué te pasó? No, me quedé... Bueno, no es la primera vez, siempre me pasa. No es la primera vez. ¡Punto es para mí! ¿Cuándo te pasó esta semana? Esta semana el lunes. ¡El lunes! Pero todas las semanas tengo un día ahí puntual. Te amo, escúchame, ¿te pasa yendo al laburo o volviendo al laburo? Generalmente yendo, y justo es mi trabajo justo pega la vuelta de colectivo, así que siempre me despierto. No, me encanta. Che, ¿no será una enfermedad? Cabezas, no, ella está perfectamente bien. No, pero viste que a veces ahí te agarra el... Ahí, ¿cuál es la que te da sueño? La narcolepsia. Algo es. La anemia también. Bueno, te mandamos. Por favor, amiga, no, revisate. Aliméntate bien. Por favor. Bueno, sí. Besos, Mica. Te queremos. Nos vemos. Anda a dormir, Mica. 4775-6688. Empatados. Así que el siguiente punto define. Me encanta este momento. Chicos, yo hace como 8 años que no gano. O sea, el programa tiene 2 años y medio. Yo hace 8 años que no gano. Ay, este me encanta. Llámeme a mí. Decilo, Dieguito. Yo estoy buscando a alguien. Yo sé que me vas a llamar porque lo hiciste. A ver. Yo sé que me vas a llamar porque lo hiciste. 4775-6688. Alguien que haya discutido con alguien por una pavada. Alguien que haya discutido con alguien por una pavada en los últimos 7 días. Yo estoy buscando a alguien que se hizo el enfermo para no ir a trabajar. Dijiste que te dolía. Empezó el frío y me agarró un gripón y me agarró un resfrío. Me duele la garganta y tengo una angina, una cosa. Te hiciste el enfermo para no ir a trabajar. Llamame. Ay, Dios, llamame, por favor. Llamame. Ay, alguien, Dios, que haya discutido por una pavada. Yo estoy buscando a alguien que esta semana haya... Se haya peleado, discutido por una pavadita. Yo estoy buscando a alguien que se haya hecho el enfermo para no ir a trabajar. ¿Suena el teléfono? ¿No suena? ¿Suena o no suena? ¿Suena o no suena? ¿Suena o no suena? Uf, suena. A ver. Hola, ¿quién está en línea? ¿Hay alguien? Hola. Ahí está. Hola. Hola, Wilén. Hola. Wilén. Sí, yo discutí por una pavada esta semana. ¡No! ¡Sí! 80 años que no gano. Te puedes celebrar, Dieguito, pero yo quiero saber por qué discutiste. Porque nada, me levanté loca y estábamos re bien con mi novio y empecé a discutir sin razón alguna. No. Y me dice, pero vos tenías ganas de pelear, ¿no? Y le dije, sí. Sí, yo me levanté con ganas de pelear y lo logré. Claro. Ay, no, yo, Willen, yo te invito a que vayas a YouTube para que veas cómo dejaste a Dieguito. Anda a verlo. Ahora lo voy a ver. Dale, a las 5, a las 21:53. Le quiero mandar saludos a mis viejos. Dale, ¿cómo se llaman tus viejos? Gabriel y Andrea. A Gabriel y Andrea, te doy mi amor. Te mando un besito. Besos. Chao, mi amor. ¿Qué pasa, Diego? ¡Cálmate! Dios mío bendito. Pablo Rico. Estoy muy contento. Para mí el programa debería terminar así, bien arriba. ¿Sí? Chao, gracias a todos. Besitos. Bien arriba, dice. Así se terminan los programas. Ay, bendito. Así se terminan los programas. Hazme el favor. Estoy muy agitado. Helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encuentras en Volta, el helado argentino. Pegate una Volta por Volta. Volta. Claro que sí, amigos. La verdad que los programas tienen que terminarse. Cuando yo gano, la verdad que es mucho más lindo. Mira, sí, mira, sí, cuando sí. Yo gano, dice. Amigos, manigos. ¿Manigos, dijiste? Ah, esa guardala, la Dani guardala. Manigos. Mañana el programa, ay, obviamente, Dios. Especial desde la Feria del libro. Junto a José Bianco. Porque yo, como no sé mucho de libros, me dijeron, no, bueno, podés irnos a hacer quedar para el orto, boludo. Vos no, como sos poco inteligente. No. Es que fue así, yo les voy a contar claro cómo fue. Claro que no. Me dijeron, mira, vos no, a la Feria del libro no podés ir porque nos haces quedar mal. No. Entonces lo pusieron a José Bianco y a Anaís Castro, que son los que más leen. No, claro que cada no. Cada uno científico y la otra que hiperleída. Hiperleída. Creo que ya llevo 12 este año. ¿Dos libros? 12 libros. ¿12 libros? Sí, ya creo que llevo 12. Dios santo. En el control central estuvo el Tano, Switcher Master estuvo Mati Errico. Dirección Juanma Costa. Iluminación Fede D'Agostino. Graf Emma Soto. Robótica Mágico Maresca. Y en la producción Flor La Pantera Cambre. En la producción de este programa, Joaquín Villanustre junto a Sofi Verón. Está Walter Rojas en los controles. Agus Duque en las redes sociales. Pau Cutiño en la técnica. Y también Emi, que está con nosotros toda la noche de hace un par de días. No sé cuál es el apellido. Emi Guarino, Emi claro Guarino. Que sí, también en la técnica. Bienvenido, Emi. Bueno, amigos, tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos. Olvídate de todo. Chao, mi amor, hasta mañana. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.